FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas tardes. Son las 7 en punto. Una maravilla, Diego de Cut. ¿Qué tenemos ahí? ¿Podemos bajar la tele un poco, Leo? Nos agarran. ¿Qué es lo que se está escuchando? Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Demasiada bueno, tecnología demasiada. En FM Moreno y entonces empiezan a sonar cosas por pensé todos que lados. Era la tele, la computadora, mirá, bueno. Y lo que pasa que 2 semanas, viste, sin estar al aire uno se acostumbra un poquito. 11 grados 2 décimos la temperatura, no es la editorial, pero tengo que pedir derecho a réplica en este programa después de que escuche la repetición. ¿Cómo estuvo Tucumán? Bueno, eso es uno de los derechos a réplica. Y el otro que tengo que hablar es... Le tengo que informar a la persona que se ganó. Bueno, después lo digo. Que se ganó un libro, ahora voy a comentar algo. Bueno, después. Ustedes saben que en Latinoamericano desarrollamos en varios programas y seguiremos haciéndolo. La semana que viene hay una charla aquí en Moreno que seguramente también estará presente en este programa. La reforma a la ley de radiodifusión. O la votación de una nueva ley de radiodifusión. O la discusión del anteproyecto de una ley de servicios audiovisuales que reemplazaría la vieja ley de radiodifusión de la dictadura militar, que es un contrasentido que sea una ley porque fue establecida por decreto, justamente bajo una dictadura. Pero bueno, de esto no vamos a hablar hoy, si no es por interpósita posición, si se quiere plantearlo en esos términos. ¿Por qué? Hay un tema que vamos a trabajar con profundidad, al menos vamos a intentar hacerlo en este programa, que es la democratización del espacio radioeléctrico en Venezuela. A ver, que yo diga democratizar el espacio eléctrico en Venezuela es tomar una posición respecto a esto, porque estoy diciendo el gobierno intenta democratizar el reparto de las frecuencias de radio y televisión en un país. Es probable que muchos de los que en este momento están escuchando el comienzo del Latinoamericano, o escucharon esta radio, otras radios, otros canales de televisión, o leyeron el diario, cuando leyeron por primera vez de que Chávez cerraba 34 radios, haya pensado algo diferente a esta idea de que se democratiza el espacio radioeléctrico en Venezuela. Al mismo tiempo que se difundía esta información, a mí me llamó poderosamente la atención la semana pasada cómo sectores del campo económico de nuestro país, tradicionalmente asimilados a la concentración de la riqueza, a la concentración de la tierra, a la posesión de amplios y grandes e históricos latifundios que incluso se atrevieron en este tiempo hasta asumir abiertamente una reivindicación de José Martínez de Hoz, el padre de la criatura, como le dicen, del neoliberalismo. Recuerden ustedes, ministro de Economía de la dictadura militar, ex directivo de una de las grandes multinacionales petroleras en la Argentina, que a partir de su gestión el viejo, famoso, soñado por muchos 50-50 peronista, empezó a desestructurarse y empezó a romperse el reparto equitativo de la riqueza y a producir una concentración en manos de unos pocos, a la par que se asesinaba, se secuestraba, se aniquilaba toda una resistencia política y social que buscaba revertir esa tendencia. Los mismos que se apropian de este discurso, los mismos que lo recuperan y lo dicen abiertamente hacia los medios, hablan de hay que redistribuir la riqueza. Nosotros sabemos cómo hacerlo, dijeron. Nosotros sabemos cómo terminar con la pobreza, dijeron. Los mismos responsables de este proceso. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tal vez se estarán preguntando ustedes del otro lado. Tiene que ver, si lo pensamos en el plano del sentido común, como hemos desarrollado algunas temáticas en la editorial de este programa. ¿Por qué? Porque alguien que expresa ese sector del campo económico político de la Argentina, que se apropia el discurso de la redistribución de la riqueza, es producto de que ese discurso está apropiado por el sentido común. Como está apropiado por el sentido común, ya deja de ser de izquierda, de derecha, como le suelen decir, y es algo que es bueno por sí. Después vemos más allá. La pregunta que se desprende de todo esto, y que te la voy a pasar a vos, Leo, a ver si te atreves a tomar el guante, es ¿por qué, si se ha instalado en el sentido común que debemos redistribuir la riqueza, aún no se ha instalado que debemos redistribuir la palabra, que debemos redistribuir aquellos medios de comunicación que tienen la capacidad de llegar con un mensaje a millones de personas? ¿Por qué, si está instalado en el sentido común que tenemos que desalambrar los latifundios, si tenemos que desalambrar las grandes extensiones de tierra, no tenemos que desalambrar los grandes oligopolios mediáticos? Me parece que la confusión viene del mismo lugar en el que se confunde libertad de prensa con libertad de imprenta. Que no es lo mismo libertad de expresión que libertad de imprenta. Libertad de imprenta existe en la Argentina, por ejemplo. Cualquiera que tenga una imprenta puede imprimir lo que quiere. De ahí a que tenga la imprenta, es el pequeño problema que tiene. Si no tiene una imprenta, no tiene acceso a la imprenta, no tiene plata para pagar a alguien para que le imprima algo, no puede hacerlo. Creo que en primer lugar tiene que ver con ese tipo de confusiones. Y también creo que hay, como en todo, intereses de por medio. Existen intereses para que nosotros, para que todos escuchemos que hay que distribuir la riqueza, pero no se dice qué riqueza o cómo. Existe que haya una democratización de la palabra, pero no se explica mucho qué significa eso, y muchos plantean que eso es que los multimedios como Clarín no tengan que pagar IVA. Y a eso se le llama libertad de prensa, libertad de expresión y democratización de la palabra. Vos hablabas recién el tema de la tierra. Y el espectro radioeléctrico es algo parecido. Lo hablábamos recién. Estábamos explicándolo entre nosotros. Recordándolo. Aquello que alguna vez nos explicaron en la universidad. Si imaginamos la Tierra, arriba de ella tenemos lo que sería el espectro radiofónico. Donde viajan las ondas de radio en diferentes frecuencias. Y estas ondas de radio, estas frecuencias, no son propiedad de nadie. Nadie es dueño de estas frecuencias. Son patrimonio de la humanidad. Es como ser propietario del aire, si lo fuera, ¿no? Por ejemplo. Son los estados nacionales, por una convención internacional que existe, son los estados los que administran este espectro radiofónico. Es decir, otorgan licencias, el estado como administrador del bien común, el que administra estas licencias y las otorga o no, o las retira a quien las solicite. El criterio lo pone cada estado de cómo se distribuye. Y en algún sentido creo que la distribución del espectro radiofónico es una definición concreta de cuál es el concepto de libertad de expresión que tiene cada estado. Eso es algo que hacen los gobiernos. Y a partir de ahí es donde se plantea el tema de la democratización o no de ese espectro radiofónico. Como vos decías, desalambrar la tierra, ¿por qué no se habla de desalambrar el espectro radiofónico? ¿Quiénes son hoy en día los que tienen en sus manos la posibilidad de utilizar esas ondas radiofónicas? ¿Quiénes y en dónde? La primera respuesta que tengo a por qué no se habla es pensar quiénes son los que hablan, quiénes son los que dicen y qué poder tienen a ser dueño de los medios y por qué ser dueño de un medio te permite ser tan poderoso en las sociedades modernas. En Venezuela, en el mes de junio, se abre una inscripción en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, para que se actualice la información en torno a la titularidad de radios o frecuencias en este país. 240 radios entran en revisión, en un proceso administrativo. Ya lo vamos a escuchar a lo largo del programa al propio ministro de Vivienda y Obras Públicas de Venezuela, que lo dice. De estas 240, hay unas primeras 34 que no cumplen con la ley. Entonces, ¿qué hace una vez que termina este proceso administrativo? Se le daba baja la frecuencia. Todo en el marco de la ley. Cuando los argentinos recibimos esta noticia, que cuando se da de baja de la frecuencia, estamos hablando de radios de baja frecuencia, de baja potencia, radios comunitarias, radios alternativas, no estamos hablando de Radio Mitre del Plata, no, estamos hablando de otro tipo de radios. Enseguida pensamos lo contrario, y ahí es donde hasta se habilita poder pensar esto, porque la experiencia argentina es otra. Lo que uno encuentra en Venezuela es que hay alrededor de 344 radios comunitarias que crecieron, se desarrollaron y se fortalecieron en el proceso venezolano, sobre todo desde el año 2002 a esta parte. Estamos hablando de los meses posteriores al fallido golpe de Estado de abril del 2002. Estamos hablando que los productores independientes de Venezuela apoyan la medida. Estamos hablando que las radios comunitarias alternativas de Venezuela apoyan la medida. Estamos hablando que la presencia de estos sectores de la sociedad, aquellos que antes que asumiera el gobierno actual, eran sectores que sufrían las mismas condiciones para ejercer su trabajo, para democratizar la palabra a su manera, como lo hacemos nosotros desde esta radio, desde la misma forma que lo sufren las radios comunitarias en la Argentina. Hoy la realidad es otra. Ahora, ¿qué reclamaron? Bueno, ¿qué hacemos con estas 34 frecuencias? ¿Qué va a suceder con estos trabajadores que forman parte de estas frecuencias, que forman parte de estos medios de comunicación? Hay todo un camino para recorrer que seguramente conoceremos a partir de las entrevistas que vamos a realizar en el día de hoy. Pero lo importante que me parece a mí, no sé, Leo, vos qué opinás, que necesitamos que quede clara de esta editorial es por qué necesitamos que se democratice el espacio radioeléctrico. ¿Por qué necesitamos que se reparta a algunos sectores de la sociedad civil la posibilidad de expresar lo que tienen para decir? Y ojo, no estamos hablando de una pluralidad abstracta. De hecho, sin ir más lejos, no lo hablamos mucho, pero en estos temas los tenemos que abordar. Cuando FM Moreno se pone al aire, se recupera, no tiene la pluralidad en el sentido en el que la pluralidad de los grandes medios de comunicación se entiende. ¿Por qué? Porque en realidad el campo comunicacional de Moreno empieza a ser un poco más plural con una radio como FM Moreno que le intenta dar voz a aquellos que no tenían voz. Si hubiera decidido ser plural en los términos en los cuales se entiende desde el sentido común ser plural, no hubiera aportado tanto a esa democratización del espacio radioeléctrico, porque le daría tal vez un espacio equitativo a aquellos que ya tienen voz en otras radios. Hay una diferencia sustancial que también tiene que ver con esta idea de poder ir rompiendo el sentido común de algunos conceptos que a veces asimilamos sin darnos cuenta porque no somos dueños de las palabras que recibimos y porque al mismo tiempo no tenemos derecho a decir nuestra palabra en los lugares donde esas palabras se pueden expandir. Esto es Latido Americano. Latido Americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Dios y en la tierra. Nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, en nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. En Chile se están cerrando las radios comunitarias, ¿ya? Se está prohibiendo de que la gente común y corriente tome un micrófono. ¿Cómo va a tener un gobierno? ¿De dónde va a salir para acusarnos a nosotros de que le hemos pasado unos cohetes muy potentes? De la concentración de la propiedad, pero también la hegemonía discursiva, editorial, va siendo el Estado. Estoy buscando América. La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Latinoamericano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes. Pasaron 18 minutos de las 7 de la tarde. La verdad, un gusto volver a estar con ustedes. Por mi parte, Leo, no toques que el auricular me falla. Ahí está, ahora me funciona el mío. ¿Ahora te funciona? Bueno, ahora me funciona el mío también. Muy bien, Bueno, aquí estamos, aquí Diego de Cut, del otro lado se ríe. No lo vemos a Álvaro González, nuestro productor, que está aquí también en la coordinación, que también está en la musicalización. Bueno, Latinoamericano de este viernes 7 de agosto, que como la editorial lo adelanta, va a estar hablando centralmente de lo que es la democratización del espacio radioeléctrico en Venezuela. Vamos a tener una comunicación, si nos ayuda las empresas comunicacionales, la privada acá y la estatal de allá, vamos a tener una comunicación con el director de Aporrea. ¿Qué es Aporrea? Aporrea.org es una página alternativa que se ha desarrollado mucho y ha crecido muchísimo durante los últimos años. Está por arriba del millón de visitas diarias. Prácticamente todos aquellos que quieren enterarse de lo que sucede en Venezuela tienen a Aporrea.org como una de sus referencias. Exactamente, vamos a estar comunicándolos con Gonzalo Gómez, él es director de esa página, y vamos a estar conversando con él telefónicamente, sí, como bien dijiste vos, todos los cables se unen en el momento indicado. También vamos a estar trabajando esta gira de Álvaro Uribe por América Latina, una gira que culminó en el día de ayer en Brasil, y que bueno, vamos a estar conversando con Pedro Brieger, nos va a estar, bueno, telefónicamente vamos a estar hablando con él también, si todos los cables funcionan como tienen que funcionar. Así es. Ya nos ha pasado con él que a veces no hemos podido comunicarnos, pero bueno, está pautada la nota, así que vamos a charlar con él y analizar esta gira, cuáles son sus repercusiones. ¿Cuál fue el resultado también que obtuvo Álvaro Uribe de esta gira? ¿Cuál era el objetivo que llevaba adelante? Recordemos, una gira en la que intentó consensuar el acuerdo que firmó con Estados Unidos para la utilización de las bases, de 5 bases colombianas por parte del ejército norteamericano a partir del cierre de la base de Manta en Ecuador. Confirmando el mapa regional que de alguna manera venimos trabajando acá, porque las los únicos países donde encontró una recepción positiva, aunque en un comienzo Chile había mostrado cierta disidencia, fue justamente en este país, en el país que preside Michelle Bachelet, y en Perú. El resto de los países le dejó marcado que no veían con buenos ojos la instalación de estas bases, ¿no? Sí, Lugo tampoco fue crítico directamente. Y no puede serlo porque va en contra de sus propios intereses, ¿no? Porque la base de Mariscal Estigarribia la tiene ahí al lado. Exactamente. Pero bueno, tampoco lo salió a apoyar y tampoco salió a Lula sí, bastante salió a poner cierta posición. Uh-huh. Para mí, aunque no en un enfrentamiento, pero sí a marcar posición bastante. Bueno, también vamos a tener, obviamente, la sección de historia con Luciano Torreta. Que hoy estará aquí. Hoy va a estar presente en cuerpo y forma. Me pregunta, Leo, ¿qué va a hablar? Va a hablar de la Pachamama. ¿Sí? Este tema que abordamos, creo que hace dos programas atrás, hablando con Pedro, la biblioteca Intihuasi, por la fiesta de la Pachamama que estaban festejando los pueblos originarios aquí en nuestro país. Y bueno, Lucho nos va a hablar también, va desde una perspectiva histórica, nos va a hablar de la Pachamama. Sí, vamos a ver qué nos tiene parada la columna de Luciano Torreta. Muy bien, y otra columna que vamos a tener es la de Guillermo, hoy con más tiempo. Así es. Así, pobre que siempre los últimos dos programas lo tuvimos corriendo, pero bueno, hoy vamos a intentar que todo se dé como tiene que ser para que pueda estar conversando con nosotros en la sección de literatura. Tenemos cine también. Y tenemos cine también, nuestra compañera Noé, un trabajo sobre el cine Novo, uh-huh. ese cine brasilero, y con mucha alegría, cuando vino dijo, volvieron los ciclos. Ah, sí. Volvieron los ciclos del cine. Se terminó la gripe A y volvieron los ciclos. Se terminó la gripe A y volvieron los ciclos del cine, así que toda la información de ciclos de cine latinoamericano, hay cine brasilero, mexicano y cubano, en el bloque de hoy de cine. Como saben, también el panorama informativo de América Latina, con todas aquellas noticias que tal vez no podemos abordar por falta de tiempo en los bloques que tratamos de profundizar, aquellas que seleccionamos a partir de lo que sucede en la semana, pero que están como todos los viernes aquí en Latinoamericano. 466-6559 en nuestra vía de comunicación. Por mensaje de texto lo pueden hacer al 1561-540359. ¿Y el mail? El mail es latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Muy bien. Ahora o sea, sí puedo... Tu derecho a réplica. ¿Puedo pedir mi derecho a réplica? En primer lugar, que no estuve en Tucumán. No sé dónde inventaron estos muchachos que estuve en el Jardín de la República. Se hicieron toda la historia. No, es verosímil que hayan inventado eso, porque tengo una hermana allá y cuando puedo me hago una escapada. Pero no, estuve en Córdoba. ¿Sí? Bueno. Córdoba, Tucumán. Bueno, sí, ahí nomás, ¿no? Dijo. Es lo mismo, estamos dentro del mismo país, dijo, la misma frontera. Es América Latina. Y lo otro que quiero decir, sobre todo para Graciela, que se ganó el libro de Valenti, Las Viudas Rojas, que no es una novela policial, Leo. Lo dije durante dos o tres programas, dije que es una novela de espionaje, que son cosas diferentes. ¿Qué está pasando? Ah, no, porque le estoy hablando a él, ustedes le hablen a Leo, y como que yo no puedo dejarle marcado... ¿Escuchaste lo que decía recién? Sí, sí, qué bueno. Porque si no, mi derecho policial, a réplica, si no hay un espionaje. Receptor de lo que digo, no es lo mismo. No es lo mismo, hay cosas, cada cosa hay que tratar de llamarlas por su nombre. Una novela de espionaje que seguramente Graciela va a disfrutar y mucho. La tenemos acá todavía, Graciela, ¿eh? Cuando quieras, la puedes pasar a buscar por Saber 81. Ya entregamos Darío y Maxi Dignidad Piquetera. Darío y Maxi Dignidad Piquetera fue sorteado por... a partir de un obsequio que nos entregó un oyente que dijo estaría bueno compartir este libro. Bueno, este mismo oyente, también tal vez interpelado por alguno de los temas en los que yo también me sentí interpelado, que retomé un poco en la editorial, trajo un libro de Horacio Verbisky que se llama El Silencio, de Paulo VI a Bergoglio, Las relaciones secretas de la Iglesia con la ESMA, con la Escuela de Mecánica de la Armada, para sortearlo. Esto lo vamos a sortear en el día de hoy, a quienes se comuniquen a las vías que acabamos de pasar. Leo brevemente, porque es breve también, dale, la contratapa. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la ESMA en 1979, no encontró ni rastro de los prisioneros. Con ayuda de la Iglesia, la Armada los había escondido en la Isla del Silencio, el lugar habitual de recreo del cardenal arzobispo de Buenos Aires. El mismo que dijo que había que combatir la pobreza en San Cayetano. muchos años después, ¿no? Hoy. Digo, la misma jerarquía eclesiástica. No se conoce otro caso en el mundo de un campo de concentración en una propiedad eclesiástica. Las relaciones secretas que este libro revela después de casi 3 décadas de silencio incluyen la seducción que el almirante Massera ejercía sobre el Papa Paulo VI, el doble juego del ahora cardenal primado Jorge Bergoglio, ese mismo que nombré recién, la colaboración del nuncio Pío Laghi y del secretario del vicariato castrense, Emilio Grasselli, con el programa de reeducación de prisioneros de la ESMA. Con la prosa apasionante de un thriller, Horacio Verbisky describe la fascinación del mal sobre una institución cuya finalidad declarada es hacer el bien, el libro que gracias a Ariel estaremos sorteando al final del programa de hoy. Tal cual, y seguimos obviamente como siempre, todos los oyentes que se comuniquen con nosotros al 466-6559, con el cual también pueden salir al aire, obviamente están invitados a cualquiera que desee hacerlo, y si no por mensaje de texto al 15-6154-0359, anotados para el próximo libro, que tenemos gracias a la gente de, disculpen, de Librería Hadas, que queda en Asconapé 139, y para el libro de este, bueno, de hoy. Por supuesto, para el Digo, silencio. Por eso decía, además de para el silencio, para el libro que se estaríamos sorteando dentro de 3 viernes programas. Más, 3 programas más de la librería de Hadas. Y para el día de hoy, además de eso, la verdad que sorteamos de todo latinoamericano, pero este no lo sorteamos nosotros, esto lo va a sortear la gente de Aguafuertes Rockeras, el programa que viene después, una vez culminado de 22 a 24 horas. Subí la cortina un poquito, así ambientamos. Muy bien, muy bien, Diego de Cud, ahí musicalizando. Tenemos, la gente de Aguafuertes tiene entradas para el ciclo alterno en el día de hoy, que van a estar tocando Alique, La Nueva Alianza, Cusify, Ciudad Vitecos, Contraventos, Abre, Bochas y Gauchos Demorados. Esto es en Mystic, la noche de hoy, se va a estar sorteando cerca de las 23 horas, justamente como no va a haber quizás tanto tiempo dentro del programa, abrieron a que nosotros también invitemos a nuestros oyentes a participar por las entradas, pedimos que nos manden mensajes o llamen puntualmente para esto. Así, ya están sonando los teléfonos. Así los chicos de Aguafuertes de Rockeras lo tienen en cuenta para el sorteo. Bueno, pasaron 28 minutos de las 7 de la tarde. Después de una breve tanda y un tema musical, ya nos estaremos metiendo en la democratización del espacio radioeléctrico en Venezuela. ¿De qué trata esto? ¿Por qué se terminó la licencia de 34 radios y por qué hay 210 más en revisión? ¿Qué va a suceder luego con esta? Bueno, quédate aquí porque lo vamos a abordar en Latinoamericano. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad. Ese macro que le gusta. Mostrando aquí esto que es para el que sea. No genera violencia, mejor camina y menea fiera. El micrófono listo para sonar. Agárrense duro que mi crew empieza a nombrar. Total, número uno de esta nación. Mera acción, watch el ton que ya voy listo pa' misión. Ey, pónganse las pilas, comiencen a hacer fila. La introducción la dejo a cargo del maestro Atili Esquila. Double Gila, Angie y en fila. Slow, motherfucker, my andimas de la sequitila. Somos los mismos prietos, aguerridos por el chocoparido. Colombianos con mucho estilo. En donde quiera yo le pruebo mijo, con chirimía raga, ya está nadando en el río Nilo, me ama crew showing to the world wide, don't forget it homie, this is from Pacific side. Ese macro que le gusta, a todo el mundo le gusta, en el Pacífico gusta, en el Atlántico gusta, ese macro que le gusta, a todo el mundo le gusta, en el Pacífico gusta, en el Atlántico gusta. Bitch, please, ahora estoy aquí. De

Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Latinoamericano. Latinoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. A principios de junio, el Estado venezolano empezó a solicitar la actualización de datos a quienes tienen concesiones para el uso del espacio radioeléctrico, con el fin de determinar la realidad del mismo, cuál es la situación en la que se encuentra, ya que el Estado, estamos hablando que el gobierno de Chávez comenzó en 1998, hasta ese momento no había regulado al menos la situación de estas concesiones. El ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, anunció el pasado lunes las 34 primeras decisiones. Vamos a escuchar un primer audio donde Diosdado Cabello da a conocer en una conferencia de prensa el miércoles aquí en Recorte Informativo, decía que es un audio que seguramente pocos escucharon en los medios de comunicación de la Argentina, e incluso pocos leyeron la cita de lo que dijo este ministro, donde explicó por qué a partir del proceso administrativo que se le abre a 240 radios hay unas 34 primeras decisiones. Lo escuchamos. Continuando con la serie de intervenciones que hemos tenido a lo largo de la decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, de revisar todo lo relacionado con las distintas concesiones de radio y televisión, iniciamos, recuerden, con un proceso de actualización de datos. Ese proceso de actualización de datos arrojó unos resultados que hemos hecho públicos. Dijimos que había una cantidad de emisoras que no participaron en esta actualización de datos, y ahora habíamos anunciado que eran unas 240 emisoras, perdón, sumadas todas en lo que es radio, televisión, FM, AM, y dijimos que se iban a abrir un procedimiento administrativo. Luego dijimos que estos procedimientos administrativos tienen varios niveles, que hay aquellos en los cuales son la decisión es expedita de acuerdo a la ley, a las leyes venezolanas. Hay otros donde se abre el procedimiento administrativo, se le informa a quienes se le abre el procedimiento administrativo para que tengan el derecho a la defensa, tal como está establecido en la ley. Nos han pedido que hablemos de quiénes son las personas o las emisoras que incumplieron en Conatel o que tienen procedimientos administrativos. Hoy vamos a anunciar formalmente las primeras 34 decisiones que toma Conatel, que toma el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, y tienen que ver todas con decisiones inmediatas. ...240 emisoras radiales no cumplen con lo establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones venezolana, una ley orgánica aprobada también durante el gobierno de Hugo Chávez. ¿Cómo se compone el espacio radioeléctrico venezolano? 940 emisoras de radio son operadas por los mismos concesionarios desde hace 20 años. Más del 37% del espectro en la actualidad lo manejan 27 familias. 154 emisoras están ilegales, no han declarado nada al respecto. Y hay personas naturales o jurídicas que tienen hasta 3 y 4 concesiones. Esta es la situación del campo comunicacional en términos de lo que hablábamos en la editorial, de cómo está distribuido el espacio radioeléctrico venezolano. ¿Tenemos establecida la comunicación? No, aún no. Sí. Nos están diciendo que pues estaba en una reunión Gonzalo Gómez, el director de Aporrea. Nos está pidiendo 5 minutos para poder cerrar un poquito la reunión y ya nos vamos a comunicar con él en 5 minutos más. Pero bueno, sigamos trabajando el tema. Sí, mientras tanto le voy a pedir a Diego que ponga otro audio, que es el de el que dice Cabello Legitimidad. No, ¿lo tenemos ahí? Porque aquí explica Diosdado Cabello el por qué está en el marco de la ley la decisión que toma el Estado venezolano. Esto es, A partir de que se le abre este procedimiento administrativo, ¿qué es lo que encuentra en la titularidad de estas concesiones? Recordemos, antes de escuchar el audio, el espacio radioeléctrico lo administra el Estado, que lo cede por medio de esta figura de las concesiones, para ir más cerca a lo que sucede con los servicios públicos en la Argentina, para que tengamos una figura que el oyente pueda asimilar. Y el que recibe esta concesión tiene que cumplir con determinados requisitos. Tal vez estos requisitos pueden estar o no en discusión, pero a la hora de recibirlo la tiene que cumplir. Algunos de estos requisitos fueron violados y Cabello explica cuáles. ¿Cuáles son estas decisiones inmediatas? Donde hay fallecimiento del anterior titular, donde hay renuncia del anterior titular, donde se venció la concesión, la fecha de concesión y no se presentó en Conatel en ningún momento, y donde se declara improcedente alguna solicitud de cambio de título y debido a las condiciones de esa concesión se declara improcedente en Conatel y por lo tanto también pues lleva a la extinción de la concesión. Esto es un hecho que está ocurriendo en este momento, tiene que ver con una potestad legítima del gobierno nacional como administrador del espectro radioeléctrico sobre los administrados, que en este caso son los concesionarios. Imaginemos que acá TVA, a la empresa concesionaria de ferrocarriles, por ejemplo, le hicieran cumplir con las normas legales de lo que debería cumplir según contrato y según lo que son las legislaciones, le quitaran obviamente la concesión por falta de cumplimiento de los requisitos que debería cumplir y salieran a quejarse de que eso es, no sé, un límite a la empresa. Obviamente estamos hablando de cosas diferentes, ¿sí? Acá se pone de por medio el tema de la libertad de expresión y todo lo demás. Pero también estamos hablando de un Estado que apoya a nivel económico, pero también a nivel de formación, a lo que son los medios alternativos en Venezuela, cosa que creo que no sucede casi en ningún país del mundo. No solo estamos hablando de radio, sino también estamos hablando de televisión, estamos hablando del espacio radioeléctrico. ¿Cuál es el campo del espacio radioeléctrico en televisión en Venezuela? Esto que podría dar fundamento a la decisión de democratizarlo. En cifras, el 78% de la televisión es explotada por empresas privadas. El 77% de la radiodifusión en amplitud modulada AM y el 68% de la radiodifusión en frecuencia modulada. En Venezuela actualmente hay alrededor de 15 televisoras, 6 de las cuales tienen alcance nacional, solo 6. 3 de ellas son propiedad de la iglesia. Una de las que es propiedad de la iglesia también es coadministrada con un privado, las otras dos son privadas y la sexta es venezolana de televisión, que es estatal. ¿Quiénes son los dueños, los principales dueños de estas empresas, de estos grandes emporios multimediáticos? Venevisión, que tal vez el apellido de su titular de esta compañía le suene, Cisneros, alguien muy ligado a todo lo que es el empresariado de Miami, los Estados Unidos, alguien muy ligado a George Bush en su momento, RCTV, la otra que seguramente le sonará porque el año pasado el gobierno decidió no renovarle la concesión, algo distinto a lo que sucede ahora porque ahora se le da de baja la concesión. En ese momento no se le renovó a Marcel Granier, que sigue siendo dueño igual, y de otras televisoras, y Globovisión. Globovisión, la televisora que durante la semana pasada se conoció en todo el mundo porque un grupo de partidarios del gobierno, no mandados por el gobierno, ingresaron a uno de sus plantas transmisoras, de sus estudios, y tiraron gases lacrimógenos, hirieron algunos oficiales de policía, y esto fue utilizado por la oposición para demostrar lo que viene queriendo demostrar hace mucho, que el gobierno venezolano viola la libertad de expresión. Este es el campo de las televisoras privadas, que también se necesita democratizar. Las dos que están incluidas en estas 34... que nombrábamos recién, estas 34 frecuencias, que son 2 de televisión y 32 de radio, no son televisoras de carácter nacional, claro está, sino que son solo de carácter regional. Vamos a escuchar un tercer audio que tiene que ver con la posición de los productores independientes. Estos que decíamos al comienzo del programa, se posicionaron en torno a la realidad de los trabajadores de estas empresas, porque se cierra la concesión y ¿qué pasa con estos trabajadores? ¿Quién le garantiza su fuente de trabajo? Y además también apoyando y advirtiendo al mismo tiempo respecto a cómo se van a repartir estas 34 frecuencias y las próximas que pueden llegar a anularse luego de estos procedimientos administrativos. Productores nacionales independientes entregaron este martes en Conatel un comunicado donde apoyan las medidas que tiene el Estado venezolano para recuperar el espacio radioeléctrico. El productor independiente Eduardo Gadea indicó las propuestas realizadas. Entonces proponemos crear mecanismos para que los trabajadores de las empresas cuyos espacios han sido recuperados puedan seguir laborando con los nuevos concesionarios. Nosotros, productores nacionales independientes, invitamos a los trabajadores de todos los medios a acceder a los recursos del Fondo de Responsabilidad Social a fin de tener más herramientas para una información cada vez más democrática. De igual forma, el productor independiente Ennio Di Marcantonio destacó que en Venezuela está avanzando la democratización de los medios de comunicación. Sí, ha habido avances en el proceso de democratización y quienes queremos que nuestro mensaje sea realmente independiente, que podamos elegir dónde trabajar y que nuestro contenido, sobre todo recreativo, también podamos se mantenga, esté con con lo que nosotros queremos, no podemos estar a favor de la difusión. En Conatel se tiene previsto recibir los proyectos de los trabajadores de los espacios radiales democratizados para efectuar las respectivas asignaciones dentro del espectro radioeléctrico. Desde Conatel, en Caracas, Paola Chirinos, RNB Noticias. Bueno, escuchábamos la posición de los productores independientes. Productores que, cuando se piensa en democratizar el espacio, también se está pensando en la democratización de los contenidos, no solo en la propiedad de una radiofrecuencia, sino quiénes son los que producen los contenidos. Y por lo general, estos productores independientes son los que están por fuera de los grandes emporios multinacionales mediáticos, que compran enlatado de otros países, que donde se hace más barato, o porque tienen medios en otros lados y los producen en esos otros lados porque la mano de obra es más barata y ellos no tienen acceso también a su fuente de trabajo. ¿Tenemos la comunicación telefónica? Ya la presentamos formalmente y hablamos con el director de Aporrea, directo desde Venezuela. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Gonzalo Gómez es director de Aporrea.org, se encuentra en Venezuela. Martín Raffo y Leonardo Smerling los saluda desde FM Moreno, Buenos Aires, Argentina. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, un gusto poder hablar con vos y te agradecemos que te hayas hecho el tiempo para poder conversar sobre este tema que para nosotros es muy importante porque, como sucede en estos casos, acá se conoce poco y bastante mal de la decisión que acaba de tomar el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, la Conatel, sí, también de dejar de dar de baja 34 concesiones de radiofrecuencias en Venezuela. ¿Cómo le explicarías al oyente en la Argentina lo que sucedió? Sí, bueno, en primer lugar, aquí hay un problema de carácter constitucional y legal. El manejo del espacio radioeléctrico es una potestad del Estado. Y quienes van a utilizar porciones de ese espacio deben estar debidamente autorizados, deben recibir una concesión, cumpliendo toda una serie de requisitos establecidos por la ley. Pues aquí resulta que hay una serie de emisoras que, habiendo recibido la concesión, una persona en particular, ¿no?, como la responsable por esa concesión, después esa persona falleció, se la transmitieron a un hijo, o de alguna manera hicieron una transacción comercial y terminaron pasando a otras manos, digamos prácticamente que vendiendo y negociando la frecuencia, o entraron otras personas a poner capital en la emisora y terminaron desplazando al concesionario inicial, pero todas estas son operaciones que no están contempladas en la ley venezolana. Y muchas de esas emisoras también habían cumplido ya sus periodos de tiempo, el tiempo otorgado para el disfrute de la concesión, y no habían renovado sus autorizaciones o no habían presentado su documentación. De manera que se está produciendo un fenómeno de latifundio mediático, de concentración en muy pocas manos, de formación de cadenas y de redes de emisoras, en realidad en manos de un solo propietario privado o de unos pocos propietarios privados. Uh-huh. Encima eso se combina con un hecho político, utilizándolas como un instrumento fundamentalmente al servicio de sus intereses particulares de naturaleza comercial y de naturaleza también política, es decir, para inducir al consumo, para negociar con la implantación de patrones de consumo, con la utilización de la propaganda y para la hegemonía política de los sectores sociales poseedores de esas frecuencias que fueron otorgadas hace muchos años atrás y fundamentalmente durante el periodo de la Cuarta República. Así que ahora se quiere presentar el hecho de que se anulen esas concesiones o que se consideren que ya están caducas como un atentado a la libertad de expresión, y no es así. Es justamente la posibilidad de redistribuir esas frecuencias en otras manos, y además precisamente en manos de particulares, sino de apuntar a la redistribución del espacio radioeléctrico entre organizaciones, movimientos sociales, entre organismos del poder popular que están surgiendo en Venezuela. En Venezuela, y eso es una discusión, también habrá que tratar de estar alerta y luchar para garantizar que efectivamente así sea. Hay aspiraciones de los movimientos sociales de poder contar con frecuencias, espacio radioeléctrico para poder multiplicar sus voces, ¿no? Hay organismos del poder popular como los consejos comunales, comunas que están surgiendo, consejos de gobierno parroquial socialista, y están los movimientos de los trabajadores, movimiento campesino, movimiento de los indígenas, que tienen para mí mucho más derecho que un empresario en particular que maneja unos recursos financieros tienen más derecho como grandes colectivos sociales cuya voz no tiene salida. Entonces, de eso se trata. Y aquí se están presentando las cosas de manera distorsionada en la información que se está difundiendo internacionalmente, y hay un chantaje contra Venezuela de que cada vez que se quiere una acción para cumplir con la orientación constitucional que tenemos en Venezuela, democratización del espacio radioeléctrico, no se puede hacer porque viene una campaña, una arremetida tremenda. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, sí, perfectamente. Lo que te quería preguntar para saber si efectivamente se puede pasar hacia el otro paso de la democratización del espacio radioeléctrico, como bien describías vos, es saber cuál es el lugar que están teniendo los medios de comunicación alternativos y comunitarios en Venezuela en este proceso. Sí, bueno, los medios comunitarios alternativos vienen floreciendo al calor del proceso venezolano. Por una parte, por su propio impulso, porque los movimientos, las organizaciones sociales, la gente que está activando en los barrios, en las localidades, está impulsando proyectos comunicacionales, ¿no?, de radio comunitarias alternativas. Y por otro lado, porque hay una política en general del gobierno estimular eso, de auspiciarlo, de apoyarlo. A veces puede haber trabas de carácter burocrático o distintos puntos de vista, o concepciones o visión de los ritmos que deben llevar las cosas, pero en líneas generales nosotros debemos decir que hoy tenemos muchísimas más posibilidades comparativamente superiores o muy superiores a las que hubo nunca jamás para desarrollar la comunicación popular en Venezuela. Y hay centenares de radios comunitarias y alternativas, periódicos, pequeños periódicos populistas que se han diseminado en Venezuela, ¿no? Ahora estamos apuntando a dar pasos de mayores dimensiones, porque hasta ahora las radios comunitarias, por ejemplo, estaban limitadas a espacios locales muy circunscritos con emisoras de unos 50 vatios de potencia, y nosotros estamos diciendo, bueno, una cosa es lo comunitario como la expresión de lo local, pero ¿por qué una comunidad solamente puede manejar una potencia tan limitada o reducida para comunicarse consigo misma y no puede comunicarse con las otras comunidades o con el conjunto del país o aspirar a difundir sus opiniones y sus informaciones más allá. ¿Por qué entonces un empresario de la comunicación sí puede tener radios de alcance regional o de alcance nacional? ¿Por qué razón las comunidades quedan confinadas como un gueto y el sector empresarial y el capital tiene otras posibilidades? Entonces, esto es una de las cosas que vamos a tener que cambiar en Venezuela, y para eso nos estamos planteando la reforma de la ley de telecomunicaciones. Y por otro lado está también el otro planteamiento, la misma cosa, pues, mientras un empresario o grupos de empresarios tienen emisoras y televisoras de gran alcance, las organizaciones, las grandes organizaciones de la clase trabajadora, de los campesinos, de los indígenas, frentes sociales de mujeres, de la juventud, etcétera, tienen que ir a mendigar espacios en los medios de comunicación privados y que les distorsionen la información, que las manipulen, que lo utilicen de manera malsana e interesada, o tienen también que disputarse espacio en los medios del Estado, donde, bueno, está muy bien, pero nosotros también tenemos que pelear por la mayor apertura posible de los medios del Estado y su control social, porque no estamos hablando tampoco de comunicaciones estatizadas donde lo que se pueda hacer dependa de las decisiones de los funcionarios. Nosotros estamos hablando de tomar en nuestras manos el poder comunicacional. Gonzalo, ¿cómo se está discutiendo así en Venezuela justamente esto último? Esto es el control social de los medios, y algo que resulta bastante sensible, si lo es, lo de la propiedad de la radiofrecuencia. Incluso estas últimas semanas se habló de una posible ley de delitos mediáticos, después fue desmentida por el gobierno, pero hay una necesidad, y tal vez uno, sabiendo lo que se dice en Venezuela desde los grandes medios, de tratar de controlar desde la propia sociedad que se ejerza efectivamente una libertad de expresión y no una libertad de empresa para operar como se opera, ¿no? Exactamente. Claro, el tema de la definición de lo que es un delito mediático y la forma como eso vaya a manejarse es algo muy delicado, ¿no? Y hay que examinarlo con cuidado y con mucha participación democrática y debate. Eso fue una iniciativa de la Fiscal General de la República, plantear el que se elaborara una ley de ese tipo, pero momentáneamente eso está allí a la espera de ser examinado con mayor cuidado. Venezuela, es indudable que hay terrorismo mediático y que hay delitos mediáticos, porque las televisoras, para poner el ejemplo que no sé si será el más conocido, porque se han ocultado muchas cosas a escala internacional de lo que ha sucedido en Venezuela, las televisoras participaron concertadamente, y las emisoras de radio, muchas de ellas, en un golpe de Estado. Un golpe de Estado que tuvo obviamente su cara militar y que tuvo su cara política civil, donde incluso participaron fuerzas policiales articuladas con el sector golpista y que recibieron la cobertura, la justificación, el intento de legitimación, la defensa de los medios de comunicación privados. Los medios de comunicación privados fueron instigadores, alentadores, preparadores, orientadores y parte también de la dirección política de las acciones golpistas que se ejecutaron en Venezuela en el año 2002 y también en el año 2003. Un conjunto de organizaciones sociales, y entre las cuales yo me encuentro como miembro de los medios alternativos y del sitio web aporrea.org, introdujimos hace ya varios años un recurso de amparo contra los dueños de varios medios de comunicación y de Globovisión por violación de derechos humanos, porque en el contexto de estas situaciones golpistas no solo se violó el derecho a la información veraz y oportuna, simplemente silenciaron información de la gente que estaba luchando para quitarse de encima la breve dictadura que nos impusieron, como lo quieren hacer hoy en Honduras, en las jornadas del 11 al 13 de abril, y mientras el pueblo luchaba y era reprimido en la calle por la policía metropolitana y por los golpistas, ellos pasaban comiquitas y muñequitos y no mostraban la protesta social. Además de eso, que es un delito ocultar la información, negar la visualización de lo que está haciendo el pueblo, hubo violación del derecho a la vida y de otros derechos fundamentales, justamente porque informativamente, desde el punto de vista de la información, fueron el instrumento, la herramienta de la ejecución de acciones criminales que costaron la vida a muchas personas en el puente Yagún y la avenida Baral. Y la prueba también es que posteriormente, cuando fuimos al juicio, en lugar de darle el espacio a las víctimas, ellos se dedicaron a defender a los victimarios, concretamente Globovisión, a defender a los victimarios, a los acusados por el asesinato, por la masacre. Y te lo estoy diciendo siendo una persona que estuvo ligada estrechamente a el apoyo a las víctimas del golpe de Estado en su defensa, poniendo a Porrea a su servicio. Y el Tribunal Supremo de Justicia aceptó ese recurso de amparo solamente en el caso de Globovisión, no nos lo aceptó para las demás televisoras, no sabemos las razones. Y habiendo aceptado ese recurso de amparo, entonces tenía que proceder a convocar a una audiencia constitucional para determinar si hubo violación de los derechos y tomar las medidas cautelares de protección de los derechos correspondientes. Nosotros todavía estamos esperando. Para nosotros no es un problema de que haya más leyes. Para nosotros hay recursos legales suficientes y es posible aplicar la Constitución de manera directa, en este caso a través de la Sala Constitucional, y determinar si ha habido violación de derechos humanos por los dueños de las televisoras. Pero ese chantaje que ejercen los medios de comunicación privados en manos de los grupos económicos, los monopolios, los terratenientes, los dueños de los bancos, es tan grande, y las transnacionales a nivel internacional, que no se ha podido tomar ese tipo de medida, aún a pesar de que habemos un conjunto de organizaciones sociales reclamándolo. Mira, estoy hablando de sectores como el Consejo de Comunicadores y Comunicadoras Socialistas, el Frente de Mujeres, las asociaciones de víctimas de las masacres del 11 de abril, de Yumare, de Cantaura, de La Victoria, estudiantes de la Misión Rivas, que estoy hablando del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos, de la Fuerza Socialista de Profesionales y Técnicos, te estoy hablando de gente vinculada al Frente Campesino, Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, y de sectores sindicales. Entonces nosotros tenemos derecho a que se lleve a juicio a los dueños de la empresa Globovisión. Bueno, todavía no lo hemos conseguido. Y eso que estamos en un proceso revolucionario, y se está acusando a este gobierno de que atenta como contra los medios de comunicación y más bien los movimientos sociales. Tenemos que presionar para que se haga algo en relación con la conducta que tienen los dueños de los medios. Gonzalo Gómez, director de Aporrea.org, te agradecemos mucho. No podemos continuar con la comunicación por obvias razones, te diría, de costo para la radio. Sí. Pero bueno, seguramente vamos a estar conversando con vos nuevamente en algún momento, porque nos interesaría conocer un poquito más la experiencia de Aporrea, y vamos a tratar de que de que sea un tema de otro programa de latinoamericano. ¿Sí? Bueno, solamente les diría que en Aporrea requemos la información y la comunicación generada desde los propios movimientos sociales en gran medida, y les invitamos a que nos envíen el audio de esta entrevista para poderlo reproducir en nuestras páginas. Cómo no. Lo haremos, lo mandaremos por mail. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo grande. Dijo Evo Morales Ayma. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres, es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Muy rápido, antes de ir a la tanda, porque no queremos dejar pasar un cierre respecto a esta entrevista que a nosotros nos da mucho placer poder haber realizado, porque, bueno, pero antes vos tenés un mensaje texto, Leo. Sí, un mensaje por el tema de las entradas. Que ya queda anotado para Aguafuertes Roqueras. Le decimos a Dari que a las 23 horas se va a sortear en Aguafuertes Roqueras. Sigamos. Bueno, Gonzalo Gómez se refirió al puente Yajuno, a la masacre que se hizo ahí, a los asesinatos que se produjeron allí, y uno de los de las razones o las causas que después supuestamente legitimaban el golpe de Estado. De su video, de un video que se llama Puente Yajuno, que es una investigación muy, pero muy exhaustiva e interesante, con una utilización de recursos tecnológicos que vale la pena poder recuperar, tomar y tratar, hasta te podría decir, de repetir y de tomar como ejemplo. Tomamos un pequeño audio de un minuto en el momento en el cual 10 militares disidentes esperaban la llegada de un equipo de microondas desde el cual transmitir un mensaje, y antes de esto empezaron a ensayar con el corresponsal y el equipo de CNN que estaba en ese momento. En el momento en el cual se produce ese ensayo, el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, que luego va a ser, por el tiempo que dura el golpe, el ministro de Defensa de facto, lee un comunicado en el cual habla de 6 personas muertas en las manifestaciones y algunas heridas. Si se comparan las horas del momento en el cual se produce el ensayo y las muertes que en el video se realiza, no coinciden. El comunicado se realiza un tiempo antes que las muertes finalmente se produzcan, dando cuenta de quiénes fueron los autores de las mismas. Esto fue comprobado en esta investigación y en este audio nosotros lo queremos compartir con ustedes como para completar la nota con Gonzalo Gómez de la página de internet aporrea.org. Al este de la ciudad, los 10 militares insurrectos esperaban la llegada de un equipo de microondas con el cual transmitirían su mensaje. En la espera, el equipo de CNN grabó un ensayo, según lo testimonia Otto Neustadt. Entonces le digo, hagan el ensayo, ellos hacen el ensayo y yo lo grabo, o sea, lo graba mi equipo. La persona que lee el anuncio es el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, quien sería nombrado al día siguiente ministro de la Defensa del gobierno de facto. Esta es una parte del comunicado que leyó. Como francotiradores, para este momento van 6 muertos y decenas de heridos en Caracas. El testimonio que dio el para entonces corresponsal de CNN indicaba la existencia de una macabra conspiración vinculada a la masacre que ocurriría más tarde. En esa prueba ya se habla de muertos cuando todavía no había un solo muerto en la calle. Este grupo de oficiales no solo llamaban a una insurrección militar, sino que anunciaban la cifra de víctimas por adelantado. El corresponsal internacional fue testigo de ello. Para este momento van 6 muertos y decenas de heridos en Caracas. ¿Qué haces, Sabri? Bien, ¿te gusta cómo estoy vestida? No, la verdad no, y a mi primo tampoco le va a gustar. Ay, ¿por qué me decís eso? Estuve 2 horas enfrente del espejo, nene. 2 horas para ponerte esto, estos trapos, ese bolso. Pero no tenés otra cosa para ponerte. No te preocupes, toda la moda está en Mi y Flor, la boutique del regalo. Indumentaria para jóvenes, bebés y niños, marroquinería, billutería, carteras, bolsos y mochilas. Mi y Flor, Marcos del Bueno, 623, La Perlita. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Ese libro que estás buscando está en Librería Hadas. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Librería Hadas. Solamente libros. Asconapé 139 Moreno. Teléfono 463-7417. Librería Hadas. Todos los libros. Descuentos especiales a escuelas y bibliotecas. Alterno, un ciclo que te va a abrir la cabeza. Viernes, Mystic, 22 horas, colectora Gaona, kilómetro 35. Moreno, auspicia, sonido este. América Nativa Unida. América Nativa. América y la Nueva Alianza con Aquila Mar. Ica, Kill. Para mis hermanos en todos lados. Todos lados. Unity. Sin trabajo, sin techo, sin esperanza. No va a quedar. saber qué es lo que pasa. Voy a estar explotando sistemas de sonido con palabra poder y el micrófono encendido. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727, Moreno. Comuníquese al 462-1214. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. La referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Radio Rebelde, desde el territorio libre de... Uribe está realizando una gira por América Latina. Digamos que él no está reconociendo el espacio de UNASUR para... Fui tirada al piso y yo caí sobre un compañero, el compañero Matamoros Basson, que también fue empujado. Creemos y estamos convencidos que este tipo de acciones violentas pues están al servicio de los intereses de quienes quieren desmantelar. Comenzamos con Venezuela. Continúa la tensión por la instalación de las bases militares en Colombia. El exmandatario colombiano Ernesto Samper se reunió en Caracas con el presidente Chávez a fin de hallar una salida a la crisis diplomática que afrontan ambas naciones. Chávez descartó que busque la mediación del exmandatario para resolver la crisis diplomática. Samper calificó de cordial la reunión y señaló que seguirán otros encuentros con funcionarios de la zona de frontera. Estamos con la preocupación de las fronteras, es probable que comiencen a venir gente de las fronteras a hablar con el presidente. He tomado atenta nota de sus preocupaciones, que espero llevar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que se reúne la semana entrante en Bogotá para examinar este punto, y por supuesto al propio presidente Uribe. Finalmente uno no se explica por qué se presentan estas situaciones si pertenecemos a dos pueblos que son tradicionalmente hermanos y amigos. El exgobernante colombiano dijo que llegó a Caracas para abrir una puerta en las relaciones de los países y que el mandatario Álvaro Uribe está informado de la reunión. Samper sostuvo que aspira a que se normalicen rápidamente las relaciones porque la situación que vive en la frontera es particularmente preocupante. En tanto, Chávez señaló que no hay mediadores ni mediación posible si no cesan las agresiones. La actitud guerrerista del gobierno de Colombia, apoyada por el estado más guerrerista en la historia de este planeta, de los siglos, que es el imperio yanqui, ha desbordado la violencia sobre los países vecinos. Y entonces la guerra interna en Colombia es utilizada para agredirnos a nosotros. La única forma en que esta situación vuelva a la calma, okay, es que desista Colombia de entregarle a Estados Unidos su territorio, para que desde allí continúe planificando agresiones contra Venezuela. Además, el presidente venezolano se refirió a las acusaciones de su relación con la FARC por parte de Álvaro Uribe. ¿Cómo va a tener un gobierno? ¿Desde dónde va a salir para acusarnos a nosotros de que le hemos pasado unos cohetes muy potentes a la guerrilla, y viene el gobierno de Suecia a reclamarnos a nosotros? ¡Qué cosa tan absurda! Una estrategia del gobierno de Uribe para tratar de desviar la atención sobre el tema central. Tratar de justificar y decir, no, que es que tenemos al lado a Chávez, que es una amenaza, le está mandando armas a la guerrilla, y Correa también. Entonces nos tienen rodeados y por eso nos hacen falta aquí que vengan, bueno, los pobrecitos yanquis, que no se meten con nadie. No, esos no se meten con nada. Guara, no se meten con nadie. Han acabado con medio mundo a punta de bomba y invasiones. Honduras. El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, regresó a Nicaragua. Fue luego de cumplir una visita a México por invitación del mandatario de ese país, Felipe Calderón. Zelaya permanecerá en Nicaragua hasta el próximo lunes, cuando viaje a Ecuador para participar en los actos por el inicio del segundo mandato del presidente Rafael Correa. Luego viajará a Brasil para atender una invitación cruzada por las autoridades de ese país. Zelaya está invitado también a visitar España y Estados Unidos como parte de las manifestaciones de apoyo a su retorno a Honduras como presidente constitucional electo por el pueblo. El mandatario opinó sobre las gestiones del jefe de Estado costarricense, Óscar Arias. Considero que la buena voluntad del presidente Arias es reconocida por nosotros, pero considero que él mismo ha sido traicionado en su buena voluntad. En primer lugar, trató con mano blanda a los golpistas, porque los golpistas son terroristas de la violencia. Cuando están dando golpes de Estado, que en este caso en Honduras lo promovió la derecha, una derecha recalcitrante por ambiciones eminentemente económicas. Argentina. La presencia de Uribe generó el rechazo de ciudadanos colombianos residentes en el país. Los manifestantes reclamaron en la Plaza de Mayo contra el presidente de su país. La integrante del Polo Democrático Alternativo, Kelly Peña, se refirió al respecto. Uribe está realizando una gira por América Latina. Digamos que él no está reconociendo el espacio de UNASUR para hablar del tema de las bases militares que se van a colocar en Colombia, y además digamos que la ruptura de relaciones económicas con Ecuador y con Venezuela traen una nueva coyuntura para el país, y él está buscando formas para fortalecer, digamos, estas relaciones. Entonces, las organizaciones colombianas que tienen asiento acá en Argentina y algunas organizaciones argentinas salieron a manifestarse. Además, digamos que se reconoce también el carácter genocida de este personaje de la política colombiana. La estancia de Uribe en Argentina duró poco más de 2 horas, ya que ni bien terminó la cita con Fernández, se embarcó directo a Brasil para reunirse con Lula da Silva. La visita del mandatario se enmarca en la serie de encuentros que mantuvo con líderes de la región, a raíz del malestar que generaron las tareas del ejército estadounidense en territorio de Colombia. Chile. Organizaciones de la sociedad civil de Chile rechazan cierre de radios. La Asociación Chilena de Organizaciones No Gubernamentales, Acción, emitió un comunicado público en el que defendió el derecho a la comunicación y la permanencia de las radios ciudadanas. El texto de las organizaciones agrupadas en Acción rechaza los operativos policiales iniciados recientemente en Chile contra radios comunitarias. Hasta el momento fueron allanadas 4 emisoras chilenas, 2 de ellas en Valparaíso, ciudad de la 5ª región, y las otras 2 de Lota, localidad de la 8ª región. Los operativos fueron realizados por la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, con el apoyo de la Asociación de Radiodifusoras Comerciales de Chile. El comunicado de la Asociación Chilena de ONGs expresa que esta persecución ocurre en el contexto de la discusión del proyecto de ley de radios comunitarias en el Parlamento. Recuerda que el artículo completo de esa normativa fue aprobado por parte de las que leo. Fidel Galás, integrante de Radio Sin Tierra, denunció la persecución que sufren las radios comunitarias. En Chile se están cerrando las radios comunitarias, ¿ya? Se está prohibiendo de que la gente común y corriente tome un micrófono, hable y se conecte con los vecinos e intente solucionar problemáticas locales. En Chile eso es ya hace rato, es cosa de mirar hacia los extremos de Santiago, mirar Valparaíso, mirar hacia el sur, ¿y cierto? Y mirar la periferia. Todavía estoy pensando por parte de las... Mira. Honduras. Misión de AMARC en Honduras concluye que hay un cerco informativo grave. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe y la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, ALOP, concluyeron una misión en Honduras y detectaron un cerco informativo grave. La presidenta de AMARC, María Pía Mata, informó que la misión internacional de 3 días en Honduras detectó una gran concentración de medios en el país centroamericano. Efectivamente, las comunicaciones, ellos, lo que hablamos tanto nosotros en AMARC, cumplen un lugar tan importante como la hegemonía de la concentración de la propiedad, pero también la hegemonía discursiva, editorial, va haciendo un estado de cosas que se va prestando para que se pueda hacer un ejercicio de este tipo fuera de toda época, como un golpe de Estado que va restringiendo los derechos de los ciudadanos. A su vez, Mata explicó que en Honduras se da la propiedad cruzada, ya que los dueños de los medios de comunicación poseen también otra gran variedad de empresas. Aquí hay además hay una situación de un cerco informativo bastante grave, indagar sobre eso, el lugar de los medios, la concentración de los medios, el lugar de qué le está pasando a los dirigentes sociales, a los defensores de derechos humanos, porque lo que nos están pintando fuera de Honduras es que aquí el golpe, este es un golpe atípico, muere poca gente, solo 9, no se sabe mucho más. Desde Amar que nosotros, y desde Alop también, tratamos de ir rompiendo ese cerco informativo, pero venir acá significa de alguna manera u otra darte cuenta que hay un estado de cosas donde la concentración de los medios es tremenda, donde los dueños de los medios además son dueños de todo lo demás que hay, por lo tanto aquí efectivamente se da aquello de la propiedad cruzada absolutamente. La presidenta Damarc relató que los golpistas reprimen a quienes pretenden registrar las manifestaciones. A su vez, dijo que el gobierno de facto no quiere que haya registro de lo que sucede, ya que de este modo logran que no se sepa lo que les está pasando a los hondureños. Las manifestaciones, lo que se reprime es que no haya registro. Que no haya registro. O sea, te ven con una cámara en la mano, con una cámara de televisión, con una cámara de video, con una cámara fotográfica o un celular y eres... te incauta inmediatamente. No quieren que haya registro. Hay detenciones masivas. No quiere que haya registro de esas detenciones. Las personas son detenidas, después liberadas después de una hora y no queda registro. Eso es, va montando un cerco de impunidad. Por ejemplo, el director de del diario El Libertador es un hombre amenazado permanentemente. Tiene un inquérito también. Ese inquérito hay que presentarlo a nivel internacional. Además, podrá hacer algunas cosas sobre eso. El cierre de Radio Globo, la amenaza que hay sobre periodistas. Bueno, así vamos sumando y sumando. Y también el montaje que hace la prensa, que en su mayoría está con el golpe y que va subiendo el tono. Por lo tanto, el tono de la confrontación, de la polarización va creciendo y tú te das cuenta que, por experiencia propia además, de esa polarización se vuelve con bastantes dificultades al diálogo. María Pía Mata recordó que la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos continúa trabajando para conocer el número de desaparecidos durante la dictadura de la década del 80. Ocurre que el temor infundido en la población hace que muchos familiares de víctimas no hagan las denuncias pertinentes. Ayer hablábamos, por ejemplo, entre los entrevistados con la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, que tienen 184 desaparecidos reconocidos, que para Argentina seguramente es un número ínfimo, a lo mejor en el caso chileno también, en el caso de Guatemala. Sin embargo, son los reconocidos. Me explicaba ayer Berta Solís que la gente todavía no se atreve a hablar, que todavía no se conoce efectivamente cuál fue el saldo de esa época, de esa guerra sucia en Honduras, y que porque los responsables no han sido castigados. Me nombró a varios hombres que hoy día están en el poder, jóvenes, además de 40 años, formados en Estados Unidos, en la época de la Guerra Fría, hace 10 años atrás, 15 años atrás, que fueron, que hoy día son millonarios, hombres de poder, porque hicieron prácticamente su fortuna, según las propias palabras de Berta Solís, a costa de los bienes de muchos desaparecidos de este país. Panamá. Denuncian represión y arrestos de obreros. El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares de Panamá denunció que la Policía Nacional reprimió este lunes a obreros que realizaban un reclamo y fueron arrestados 7 manifestantes. Los trabajadores del proyecto Panamá Internacional Terminal denunciaron el 1 de julio la presencia de Rogelio Ramos, alias Juana Peña, en la obra. Explicaron que Ramos cumplía la función de amedrentar a los obreros que estaban de paro por el incumplimiento de ciertas medidas de seguridad y por la falta de pago de salarios. Rogelio Ramos enfrentó un juicio en 2007 por el asesinato del obrero Osvaldo Lorenzo y sobre él pesa una orden de captura. Debido a las protestas de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo ordenó la paralización de la obra. Sin embargo, este lunes los obreros denunciaron que el trabajo no estaba parado y reclamaron en las instalaciones del Ministerio. Los funcionarios del gobierno volvieron a ordenar el cierre de la obra. Incluso el viceministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles Rudy, ordenó a la policía no actuar contra los trabajadores. Sin embargo, los efectivos policiales al mando del subcomisario Mauricio Nelson reprimieron a los obreros y arrestaron a 7 integrantes del sindicato. A su vez, el sindicato afirmó que luego de los hechos, el Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional emitió un comunicado falseando lo que había sucedido. Los sindicalistas consideraron que estas acciones solo buscan criminalizar la protesta social y no combatir la inseguridad y la delincuencia que siguen en aumento. Así pasó la primera parte del panorama informativo de América Latina, el latinoamericano. bocas, no mi puño. Aquí está presente mi rosa aymara, con mucho corazón. Tengo los colores de la iris de la Aymara, con mi emoción. Con las carabas afro-bolivianas, los mismos paisanos nacidos en las tierras amadas, aymaras de la Pachamama, tierras sagradas. Me llevo en mis venas sangre aymara que se va en la altura con mucha bravura. Estamos con la raza, yo. Andamos con la raza, yo. Estamos con la raza, yo. Yo, yo, yo. Soy afro-boliviano y qué. Mira mi hermano, no calientes tu cabeza, hermano. Acepta lo que soy tu hermano. Todos hablamos de unidad. Nadie respeta la diversidad. Bolivia multietnica y pluricultural. Soy afro-boliviano. Ucamao, ucamao. Bolivianos, chamas y chamacos, de este a oeste, de norte a sur, rompiendo las fronteras, uniendo las culturas, para acabar con el racismo, que solo te lleva al egocentrismo. También sabemos pensar, soñar, luchar, querer, amar, tener un color diferente a ti, no significa que seas mejor que mí. Estás escuchando, estás escuchando. Latido americano. Latido americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latido Americano, hablamos de historia. Bueno, pasaron 28 minutos de las 8 de la noche. Estamos aquí con Luciano Torreta, como lo indica la presentación. Lucho, ¿cómo andás? Un gusto estar de vuelta con vos. Igualmente. Muy buenas tardes, noches a todos. Tardes, noches. Bueno, te escuché en la repetición el otro día hablando de San Martín y de Bolívar. Una remake de una vieja columna que habíamos hecho también. Así es. Hoy vamos a hablar de la Pachamama, ¿no? Así es, sí, sí. ¿Sí? Bueno, pero antes de meternos un poquito en la Pachamama, antes de ir a la tanda y después vamos a seguir con Lucho, te recuerdo que te podés inscribir para participar del sorteo del ciclo de las entradas para ir hoy al ciclo alterno. El módulo 1, como está anunciado aquí, se realiza en el día de hoy. Dice a partir de las 22, pero se puede hacer un poquito más tarde. De hecho, las entradas las vamos a estar sorteando hoy a las 23 en el programa Aguafuertes Rockeras. Podés ver en este ciclo a Alica y la Nueva Alianza, Cusifae, Ciudad Vitecos, Contravos, Abre, Bochas y La Gota de Color, dice aquí, con Gauchos de Morados. Esto es en Mystic, Colectora Gaona, 5072, acceso oeste, kilómetro 35. Sofía, Federico Bianco, Dari y Constanza son los que ya llamaron en el transcurso del latinoamericano para anotarse y participar del sorteo que se realizará a las 11 de la noche. Te recordamos también que puedes participar del sorteo del libro El Silencio, de Horacio Verbisky, de Paulo VI a Bergoglio, las relaciones secretas de la Iglesia con la ESMA. Bergoglio, que hizo declaraciones en el día de hoy desde San Cayetano. Bueno, Lucho, hagamos una breve introducción, vamos a la tanda y después seguimos. Dale. La Pachamama, hace poco festejaron los pueblos originarios el día de la Pachamama. Sí, el 1 de agosto. O sea, uh-huh. Traemos a colación el tema precisamente por eso, por la cercanía de la fecha. Y en realidad, en todo lo que es el altiplano, que tiene ciertas reminiscencias con aquellos pueblos que existían ya en la época del Imperio Inca y con anterioridad, estamos hablando de todo el mes de agosto, ¿sí? No solamente es el 1 de agosto, sino que todo el mes de agosto, porque en realidad esto está más que nada relacionado con los ciclos naturales, específicamente en esa zona sería la zona de la siembra, ¿sí? 466-6559, nuestra vía de comunicación, 1561-540359. Si querés hacerlo por medio de mensaje de texto, y como sabés también, latidoamericano@fmmoreno.com.ar. ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. Llegaron los chicos de Desarma. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un poco la formación de la banda intenta llegar a una forma musical más experimental, más abierta. En pleno diluvio astral, somos blanco de influencias que decidirán el desenlace de la macroobra. Aguafuertes Rockeras, todos los viernes de 22 a 24 horas, por FM Moreno, estación de música. Bueno, Leo, tenemos novedades respecto al Banco del Sur. Hubo una reunión de ministros de Economía en la Argentina. Tenemos novedades. Ahora, el Banco del Sur parece como esos libros, esos cuentos donde se va de a poquito sacando la información muy despacio. Bueno, se reunieron el día de hoy aquí. Repetición de Latido Americano. Domingos de 11 a 14 horas. Por FM Moreno, estación de información. Hasta las 22 horas en este recorrido que propone FM Moreno por todo lo que sucede en América Latina. Todo el análisis, la opinión, la mirada cultural e histórica de este continente. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr. Bueno, seguimos en Latido Americano, 33 minutos pasaron de las 8 de la noche, no tenemos la presentación, si te sumás recién la pasamos antes de la tanda, pero aquí está Luciano Torreta para hablarnos de la Pachamama. Nosotros lo hemos abordado, comentábamos al comienzo del programa, charlando con Pedro, que es de la comunidad Coya, de aquí de la Argentina, que vive en San Miguel y tiene una biblioteca que se llama Intihuasi. Y en ocasión de este festejo que hacían el 1 de agosto, hablamos con él y él nos comentaba más desde la vivencia de los pueblos originarios qué significaba la tierra, la Pachamama. ¿Cómo te parece a vos que desde el punto de vista historiográfico podemos abordar el tema en el marco de que es una cultura que supongo se encontraron los conquistadores en el momento en el cual llegan a estas tierras, ¿no? Sí, resulta un festejo más que una cultura, porque es parte de una cultura, ¿no? Resulta, o sea, realmente interesante, y uno podría decir que de aquellos elementos que en algún momento formaron parte de un entramado cultural previo a la llegada de los europeos, uno puede decir que las festividades relacionadas con la Pachamama quizás sea una de las más fuertes que todavía persisten en todo el continente americano, y que responden a una serie de elementos que uno podría decir de distintos pueblos y con distintas influencias, y que además, a través del tiempo, y ya estamos hablando de en realidad de más de 500 años, porque hay etapas previas relacionadas con este festejo de la Pachamama, que uno tiene que tener en cuenta que podría llegar a considerarse, y hay algunos estudios antropológicos recientes muy interesantes, que es un caso muy, muy interesante de lo que es el sincretismo, lo que ha sido el sincretismo entre distintas religiones y distintos elementos religiosos. E incluso lo que nos suele ocurrir, le suele ocurrir a mucha gente cuando analiza las culturas aborígenes o las culturas prehispánicas, considerar que era todo más o menos lo mismo. Entonces se habla de las culturas del altiplano o lo que estaba antes de la llegada de los españoles, y en realidad, por ejemplo, los elementos propios de la Pachamama no son de todo el altiplano, y en todo caso responden a pueblos que habían sido sometidos por los incas, que eran un pueblo que había sometido a otros. Acá estamos hablando de una particularidad que tiene que ver con los grupos quechua aymara, ¿sí? De lo que nosotros consideraríamos hoy su eje central, por así decirlo, lo que hoy es Bolivia, toda la región del lago Titicaca, de ahí en adelante. Y que, por supuesto, llegó esta práctica, que fue aceptada y fue fomentada por los incas, tuvo una preponderancia importante dentro de lo que fue el Imperio Inca. Vamos a decir, hacia decirlo de esta manera, una de las características de los incas como pueblo dominante al respecto en cuanto a los otros pueblos de las regiones, al igual que otros imperios en otros momentos de la historia, una de las características era ir sumando las creencias religiosas y a su panteón de dioses de los pueblos que eran dominados, porque era una forma bastante más sencilla de dominar. Y esto, si se quiere, se repitió, y podemos ver infinidad de casos con distintos elementos cuando se instaló la religión cristiana. Uno encuentra en el caso de la Pachamama, ha sido muy interesante, sobre todo en la época de la colonia, cómo está ese duelo, esa disputa, ese conflicto, ¿no?, interno entre las creencias anteriores, las creencias religiosas anteriores, la nueva creencia, la lucha por la persecución, la prohibición, pero también aprovecharlo. Y cómo está en el individuo, porque yo te puedo garantizar que todas estas aldeas, pueblos, lugares donde se celebra ese primero de agosto, en algunos lugares es durante todos los viernes del mes de agosto y en algunos lugares es durante todo el mes de agosto, cuando llegan las festividades religiosas cristianas, son los más católicos también. Es algo muy curioso. ¿Cómo puede convivir en una misma persona esa multiplicidad de identidades, en este caso de identidades religiosas? Y eso tiene que ver con el sincretismo, o sea, la posibilidad que tiene el ser humano de adoptar distintos elementos y conformar una especie de religión nueva, ¿sí? Uh-huh. Si se quiere. Bueno, esta es la característica, es un elemento muy propio de la Pachamama. Cuando uno piensa en sincretismo, en el significado de la palabra, diría que prácticamente nunca lo asimila a los distintos pueblos originarios, más asimila al conquistador y al conquistado, uh-huh, a esta imposición por la fuerza, pero llama la atención que se hayan dado estrategias similares, ¿no? Sí. Es que en realidad es así, ¿no? Uno, yo te cito de alguna manera una frase de un historiador francés que es Renan, y básicamente lo que dice es que no existen los pueblos originarios, ¿sí? La historia de la humanidad es la historia de conquistadores y conquistados. Y en donde vos crees tener un pueblo originario, en realidad hay una conquista olvidada. Uno puede citarlo en todos los casos, ¿no? Uh-huh. Cuando uno habla y dice que estos son los pueblos originarios, y bueno, en realidad es muy difícil de probar, es muy difícil de corroborar, hay que irse, ¿cuánto?, 10.000, 20.000 años atrás, para decir que llegó a un territorio, un grupo, una tribu, un clan específico. Eso sería muy difícil de determinar. Por eso que esos elementos están presentes y son muy fuertes. Acá hay que tener en cuenta, para la gente y quizás para el razonamiento occidental, uno podría decir que para las culturas del altiplano, la Pachamama como madre tierra, porque uno está acostumbrado a decir que se suele decir, bueno, la madre tierra, incluso a nosotros nos suena, ¿no?, como una especie de la madre tierra, la naturaleza, pero es algo más trascendental, o sea, no es la tierra como elemento en sí, sino que es algo más trascendental. Uno podría compararlo con lo que sería el cielo para los cristianos. O sea, el cielo para los cristianos no es aquello que está arriba, sino que es algo más allá. Claro. Bueno, precisamente la Pachamama es algo trascendental, y en ese marco de lo que es trascendental, el individuo lo que hace es pagar. En esta festividad de la Pachamama, uno lo que hace básicamente, la chaya, ¿sí?, el chayato, es básicamente pagarle ofrecer a la tierra. Ofrecer tributo, como se dice. Claro, ¿no? Exactamente, ¿no? Ofrecer tributo, agradecer de alguna manera. Hay distintos tipos de tributos, o sea, básicamente la forma de celebrar y de recordar este momento en particular tiene que ver con distintos tipos de ofrendas, que a veces son para agradecer y en otros casos son para pedir, ¿no? Son distintas cuestiones. Y además se suelen tener en cuenta distintos elementos, si lo que uno está pidiendo pidiendo o agradeciendo es algo material o algo espiritual. Esas cosas están muy, muy delimitadas, ¿no? ¿Qué puede ser? Las festividades se pueden llevar adelante en accidentes geográficos, como pueden ser espejos de agua, algún arroyo, alguna cascada, o una especie de monolito. En realidad se hace un pozo y a su vez se hace un montículo de tierra y de piedras, en donde se hacen todas las ofrendas. ¿Se pueden registrar a lo largo de la historia transformaciones en estos festejos? Sí. ¿En el marco de los sincretismos que vos venís sí. relatando? Bueno, básicamente lo que uno ve desde el primer momento, el agregado de toda la colonización, de alguna manera, de los incas, ¿no? Los distintos elementos y cómo se tenía en cuenta respecto del imperio, incluso ciertos elementos muy fuertes, cómo podía ser la figura del sol, cómo podían ser algunos alimentos o algunas bebidas que estaban presentes, y algo que se generaliza y que es muy, muy particular de la Pachamama, que tiene que ver con la llama. O sea, como el animal sagrado que era de alguna manera, si se quiere, el vínculo de toda la región, ¿no? Era el animal por excelencia, y por lo tanto el sacrificio principal era de la llama, y sobre todo del feto de la llama, ¿sí? Uh-huh. Eso era lo más importante. Cuando se quería pedir algo más allá, algo espiritual, algo trascendental, era precisamente eso. Y en la época de la colonia, como en la primera etapa, básicamente todo este tipo de prácticas se prohibieron. Digamos, para la zona del altiplano hay dos o tres elementos que se compartían, que tenían que ver con ciertas festividades, como podía ser la Pachamama, los cultos al Malku. O sea, la Pachamama sería la madre tierra y el Malku son los cerros, ¿sí? Y eso es se corresponde con otro momento del año. Eso tiene que ver por ahí con enero, con febrero. Y algo que aparece y uno ha estudiado, y de pronto uno dice, yo estudié la rebelión de Túpac Amaru. ¿Qué es Amaru? Amaru básicamente tiene que ver con una adoración, es una serpiente, pero que en realidad representa los ríos, ¿no? Lo que significa el agua en una zona tan seca, significa fuerza, significa vida. Eso es básicamente algo que se comparte. Y lo que ocurre durante la llegada y la instalación de los españoles y la Iglesia Católica, todo esto se prohíbe. Y con el correr del tiempo, hay algunos comentarios realmente... Algunos comentarios muy, muy interesantes sobre lo que plantean los distintos sacerdotes y religiosos y curas párrocos desde las distintas regiones, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, quejándose amargamente, porque una de las cosas que se dan cuenta es que en realidad, atrás de las festividades cristianas o católicas, los indígenas siguen haciendo lo mismo, siguen recordando lo mismo. Entonces ese tipo de prácticas las hacían, pero en vez de decir Pachamama, decían la Virgen María. Pero atrás de eso seguían haciendo exactamente lo mismo. Claro. Y cuando el sacerdote los encontraba haciendo un montículo de piedras, decían que lo hacían para la Virgen María. Y con eso se solucionaba. Y hacían la señal de la cruz. Bueno, eso es parte de las estrategias y del sincretismo y de aquellos elementos que siempre terminan estando presentes. Bueno, Lucho, pasaron 43 minutos de las 8 de la noche. Ya tenemos que ir dejando. Nos atrasamos un poco porque la llamada Venezuela... nos retrasó la tanda, el panorama, te pedimos disculpas la próxima vez. No, no hay problema. Toda la semana pedimos disculpas a alguien por el problema del tiempo, no nos podemos acostumbrar con Leo. Vamos a escuchar Takiongoy en ocasión de la misma columna, pero no quería despedirte sin que anunciemos la que viene, porque ya tenemos tema para la que uh-huh. viene, y tal vez a alguno le puede interesar y se puede quedar enganchado en poder escuchar. Sí, la semana que viene vamos a hacer un informe especial y vamos a analizar el tema de la relación, ya que hemos tocado en otros momentos la relación entre el deporte y la política. Lo vamos a ver acá en el caso de la Argentina, entre lo que fue el Mundial 78 y el gobierno militar. Muy interesante, estamos repartiendo sorteando un libro sobre la ESMA, que está bastante relacionado con el Mundial 78, la dictadura del Mundial, la relación entre deporte y política. Vamos a ir a escuchar Takiongoy y ya volvemos. Nuestros hijos ahora, qué viento los barrió.

pues están al servicio de los intereses de quienes quieren de nuestra Comenzamos con Colombia. Uribe finaliza gira con más reticencias que apoyos. El presidente de Colombia finalizó el jueves su maratónica gira por 7 países sudamericanos, obteniendo un único apoyo a su proyecto de instalación de bases estadounidenses en territorio colombiano, el del mandatario peruano Alan García. Álvaro Uribe terminó su gira en Brasilia, donde se reunió con su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva, una de las escalas más delicadas para el mandatario colombiano. Brasil, país que se había opuesto hace unos días al establecimiento de bases militares estadounidenses en Colombia, pidió durante esta visita garantías de que las operaciones militares desde estas bases se restringirán al territorio colombiano. Brasil también abordó la cooperación sudamericana en la lucha contra el narcotráfico. Es importante que los países de Sudamérica asuman ese combate al narcotráfico como algo que tenemos que combatir sin injerencias extranjeras, señaló Amorín. La reunión entre Uribe y Lula duró 2 horas y puso término al periplo que el mandatario colombiano realizó por Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay, donde también se reunió con los presidentes de estas naciones para abordar el acuerdo con Estados Unidos, que ha generado inquietud y críticas en la región. En Bolivia, el presidente Evo Morales le expresó el rechazo de su gobierno al acuerdo para el uso de las bases en Colombia. No aceptamos militares norteamericanos en Bolivia y nuestro pedido es que también el rechazo sea en Latinoamérica. Pero el rechazo más contundente a estas bases es la del venezolano Hugo Chávez, cuyo país congeló sus relaciones con Colombia la semana pasada por una denuncia del decomiso a las FARC de armas venezolanas. Caracas considera que el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos es una agresión, por lo que instó a su homólogo estadounidense Barack Obama a que retire las tropas en Colombia. Pasamos a México. Organizaciones de México exigen justicia ante violencia contra periodistas. La Comisión de los Derechos Humanos de Sinaloa y el Programa de Protección a Periodistas de Artículo 19 exigieron castigar a los policías del municipio mexicano de Ahome que quisieron estrangular y golpearon al reportero Luis Fernando Nájera. El reportero del semanario Río 12 y del diario El Debate de la Culiacán fue agredido y amenazado el pasado viernes 29 de junio mientras cubría un cateo llevado a cabo por un grupo de policías ministeriales encapuchados. Se trataba de un operativo en una casa de habitación en la ciudad de Los Mochis, perteneciente al municipio de Ahome, ubicado en el estado de Sinaloa, al norte del país. Los uniformados persiguieron, secuestraron, torturaron y amenazaron de muerte a Nájera. El periodista logró captar con su cámara el uso desmedido de la fuerza por parte de los policías y fue entonces cuando también fue agredido. Pasamos a Venezuela. Rechazo del gobierno venezolano a los ataques en la sede de Globovisión. Un grupo de personas presuntamente vinculadas con Lina Ron, dirigente del partido UPB, atacaron este lunes la cadena de televisión. El hecho ocurrió justamente en medio del debate parlamentario por la nueva ley de delitos mediáticos y la recuperación de 34 señales de radio inutilizadas. El titular de Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami, advirtió que quienes estén comprometidos con la acción violenta serán puestos a la orden de la justicia venezolana. En nombre del gobierno bolivariano manifestó su rechazo categórico y la condena a las acciones. También la ministra de Comunicaciones, Blanca Ecout, se refirió a los hechos. Fui tirada al piso y yo caí sobre un compañero, el compañero Matamoros Basson, que también fue empujado. O sea que debería ser condenado. Sí, señora rectora, es parte del juro oficialmente. Si siguen 10 minutos, no nos hacemos responsables de los muertos que puedan haber. Nosotros estábamos en comunicación con el comisionado Somos hacía como 40 minutos y le estábamos pidiendo que retiraran a la policía de los predios. No estábamos escuchando a la ministra de Comunicaciones, Blanca Ecout, pero ahora sí vamos a escuchar a ella, que se refirió a los hechos acontecidos en Globovisión. Acciones como estas sirven para que ese medio, que ha tenido de manera permanente una agenda de agresión, de llamado a guarimbas, de conspiración, de acciones golpistas, este tipo de ataques lo que hace es justificar la violencia de estos medios, justificar las agresiones que permanentemente este medio tiene contra el pueblo venezolano, contra el gobierno venezolano, contra las instituciones. Ecoud sostuvo que acciones como estas le permiten a medios golpistas victimizarse para defender su agenda de agresión contra el gobierno bolivariano. A través de un comunicado, la ministra manifestó que se produjo un pronunciamiento repudiando los hechos por parte del gobierno venezolano. Creemos y estamos convencidos que este tipo de acciones violentas pues están al servicio de los intereses de quienes quieren desestabilizar el país, de quienes necesitan esa fotografía para poder aparecer en los medios internacionales, porque hasta ahora todas sus acusaciones han sido sin ningún tipo de fundamento. Colombia. Denuncian que indígenas colombianos son empleados para labores de inteligencia militar. La Organización de Naciones Unidas aseguró este jueves que tiene información que la Fuerza Pública colombiana ha usado a indígenas para tareas de inteligencia, lo que agrava la dramática situación que viven y los pone en riesgo de ser víctimas de venganza. El representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Cristian Salazar, señaló durante una rueda de prensa en Bogotá con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto, que los aborígenes son el grupo más olvidado, discriminado y vulnerado en sus derechos. Agregó que los asesinatos de indígenas por parte de grupos armados se duplicaron en comparación entre el primer semestre de 2008 y el mismo periodo de este año, según las cifras oficiales. Además, denunció que los grupos armados ilegales continúan sembrando minas antipersonales y reclutan a niños y niñas de las comunidades indígenas de manera sistemática. Por su parte, el coordinador residente del sistema de la ONU en Colombia, Bruno Moro, manifestó que entre 1998 y 2008 fueron asesinados 1.980 indígenas y unos 70.000 fueron desplazados por la violencia. Moro señaló que se han presentado más de 60 homicidios de indígenas en lo que va de 2009 y también aumentó la violencia sexual como instrumento del conflicto. Los cadáveres de dos miembros de la comunidad indígena Páez fueron encontrados el miércoles en un paraje del departamento del Cauca, con lo que la cifra de indígenas asesinados en lo que va de 2009 ascendió a 69. La muerte de esos dos indígenas se suma a la de otros cuatro asesinados por desconocidos. Volvemos a México. Estados Unidos congela fondos para el Plan Mérida. El envío de una parte de los fondos estadounidenses a México para la lucha contra el narcotráfico fue bloqueado por un influyente senador demócrata tras rechazar un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país latinoamericano. La estrategia militar mexicana para combatir los carteles de la droga no es suficiente, dijo este miércoles en un comunicado de prensa el oficialista Patrick Leahy, al explicar por qué frenó la entrega del dinero para la Iniciativa Mérida. Yo sigo apoyando los objetivos de la Iniciativa Mérida, pero la sola estrategia militar no es una solución en el largo plazo, ni tampoco está claro que puede lograr en el corto plazo, explicó Leahy, quien preside el subcomité senatorial que maneja las ayudas al exterior. La decisión del senador deja en suspenso la entrega de unos 100 millones que de dólares que el gobierno mexicano deberá usar en entrenamiento para la policía mexicana y en la compra de helicópteros y otros equipos de vigilancia. En la víspera, Leahy impidió que el Departamento de Estado presentara al Congreso un informe en el que se alabaría el respeto a los derechos humanos logrados por las fuerzas de seguridad mexicanas. Ese visto bueno era esperado para que el Congreso estadounidense liberara un 15% de los fondos destinados al plan. El 85% restante no depende de condición alguna. Así pasó el panorama de noticias de América Latina en Latido Americano. Viernes 7 de agosto, Alica y la nueva alianza Cuxifae, Ciudadvitecos, abre bochas contra vos, Gauchos Desmorados. Auspicia Sonido Este. Más información www.lapcrave.com.ar. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping.

llamando a las cosas por su nombre. Seguimos en Latido Americano. Veamos la hora. 5 minutos pasaron de las 9 de la noche. Les recordamos a todos los oyentes que pueden comunicarse al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-615-403-59 y en el día de hoy participar por, en primer lugar, las entradas que no se van a sortear en Latido Americano, sino que se van a sortear en Aguafuertes Roqueras, cerca de las 23 horas. Entradas para el ciclo alterno, el módulo 1, que es el día de hoy, viernes. Tocan Alica y Alica, la nueva, que la estamos escuchando de fondo. Un poquitito de escuchar a Alica. Tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una hermana en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes. Si se viera lo que hace Leo acá dentro de la radio, si se viera. Mirá. Por suerte es radio y la magia de la radio es maravillosa. Además de Alica, van a estar Cusifae, Ciudad Vitecos, Contrabos, Abre, Bochas y Los Gauchos de Morados. Esto es en Mystic, Colector Agona 5072, aquí nomás. Uh-huh. Así que esto va a empezar, está anunciado a las 22 horas, pero hay además de estos músicos, hay actividades artísticas circenses, etcétera. Hay una página web, ¿no? Para poder conocer más de qué trata este evento. Sí, dame un minuto. Mientras tanto te cuento que están anotados ya Sofía, Federico, Dari y Constanza, que son nombres que le vamos a pasar a los compañeros de Fuertes Roqueras para que a las 11 puedan realizar este sorteo y ya vengan inmediatamente a buscar, o tal vez pueden venir todos los que están anotados a la puerta de la radio. Si salen el sorteo se llevan la entrada y si no se van para Mística a tratar de conseguirla, no sé. Tal cual, pueden entrar a www.lapcrave, lo voy a decir, L-A-P de papá, C-R-A-V-E.com.ar. Acá que llegó Víctor de Aguafuertes Roqueras, le voy a preguntar, Víctor, vamos a sortear 2 entradas por persona, ¿no? Como para que vayan con un acompañante. Aclarémoslo esto porque tal vez no lo hicimos. Cada uno que se anotó se va a llevar 2 entradas para poder ir con alguien, así no va solo, ¿eh? Está bien, ¿no? Si no, puede ir solo y encontrarse. Bueno, ya está Guillermo Rodríguez aquí en los estudios de FM Moreno. Vamos a charlar con él en minutitos nomás. También te comento que gracias a Ariel, que donó nuevamente un libro, iniciando esta nueva metodología que podemos tratar de que reproduzcan otros oyentes, tenemos aquí El silencio, de Horacio Verbisky, de Paulo VI a Bergoglio, Las relaciones secretas de la Iglesia con la ESMA. Recién estábamos viendo aquí en la pantalla de la televisión que justamente se están refiriendo a Bergoglio, y en ocasión de lo que habló la Iglesia, del Papa que habló de la pobreza, y que ahora Bergoglio también salió a decir algo similar, Ariel dijo, bueno, ya que habla tanto la Iglesia, presentemos un libro donde se muestra lo que fue la Iglesia históricamente en la Argentina. Aquí está. Vamos a hablar de la institución de la Iglesia, ¿no? Así dejamos las cosas bien en claro. Vamos a escuchar el último tema que hizo el Canario Luna, este murguero oriental, y a medida que escuchamos el tema te vamos a contar algunas cositas de él. Sí, lo que te vamos a ir contando es, bueno, Canario Luna, que falleció el 30 de julio en Montevideo, el jueves pasado, nació en esa misma ciudad en el año 1938, tenía 70 años cuando falleció. Su nombre real era Washington Luna, pero era más conocido como Canario Luna. Nació en el barrio Villa Española, de la capital uruguaya. Comenzó a subirse a los tablados a la edad de 12 años. Viene de una familia bastante humilde, así que durante su niñez trabajó como canillita, como lustrabotas y también como vendedor de lotería. Sí, también alcanzó la fama, tenemos que comentarles, con la murga Falta y Resto, una conocida murga que vino en innumerables oportunidades a la Argentina, de la cual fue uno de los fundadores al principio de la década del 80. Desde 1966 era conocido ya Washington Luna con el apodo Canario, ya que este fue el nombre de un personaje que interpretó en el concurso de carnaval de ese año en la murga llamada Don Timoteo.

creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! Bueno, después de nuestro pequeño homenaje a Canario Luna, estamos con Guillermo, el cubano. Recién veníamos hablando, bueno, ¿cómo presentamos? Presentame como el cubano, me dijo, así que a partir de ahora estamos en la sección de cultura con el cubano. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches a todos los radioescuchas. Sí, es más fácil, es más breve y aparte, por lo general, viste, uno cuando llega a un país y, bueno, le pasó a Guevara, en Cuba le decían el Che. Y era de que tanto repetía che, che, che, esto, che, lo otro. Entonces le quedó el apodo del Che. Bueno, a mí me pasa no un tanto, digamos, parecido en ese aspecto. O sea, como son pocos los cubanos, digamos, que están acá en Argentina, siempre ese, hola, cubano, cubano, cubano, cubano, cubano. Y entonces quedó como el cubano. Así que, bueno, prefiero y aparte me enorgullece mucho de, digamos, mi nacionalidad y... Así que estoy re contento de que me digan el cubano y aparte ya estoy tan acostumbrado que escucho el cubano y ya enseguida miro. Por ahí dicen Guillermo y ni doy ni cinco de bola porque no pueden ser muchos Guillermo. Bien, bueno, habíamos empezado la semana pasada, recordaron también los oyentes, con muy poco tiempo que tuvimos, porque como creo que casi nunca sucede en Latinoamericano, estábamos corriendo, habíamos empezado a hablar de un poeta de esa tierra que contábamos y que influenció mucho a Silvio Rodríguez. Luis Rogelio Nogueras. Habíamos hablado un poco de Luis Rogelio como un flash, fue más o menos, porque andábamos cortitos de tiempo. Y bueno, tuvimos la oportunidad de leerles Ama al cisne salvaje, que es uno de los poemas más románticos que yo he leído en mi vida y que representa muy bien a Huichi, como le decía Silvio, y sus amigos. Huichi lamentablemente falleció en el 85, pero bueno, tuvo una carrera prolífera, pienso yo, y es más, está considerado dentro de la época, la generación que digamos de poesía y de escritores latinoamericanos, está considerado como uno de los hitos o de los puntos más destacados, ¿no?, dentro de toda la literatura. Así que yo creo que fue importante, no solo para Silvio, sino para todos los que vinimos detrás, que leímos un poco sus cosas empezamos a intentar entender toda esa mezcla de ideas de revolución con ideas de amor. Y hay una anécdota también, que creo que lo último que escribió Huichi mucho no tenía que ver con el tipo de poesía que nos tenía acostumbrados. Fue un cambio brutal. Lo último que escribió, y es más, fue inédito, fue póstumo la edición, fue poemas eróticos. Una cosa rara, digamos, dentro de su escritura. ¿Hay como líneas poéticas en Cuba y como representantes que uno pueda plantear? Bueno, cada uno representa diferentes líneas poéticas. ¿Se lo puede a él ubicar en alguna de ellas? Sí, Luis Rogelio fue como la generación de la nueva trova, digamos. Era la nueva trova, pero en poesía. Yo, otras veces que hemos hablado acá, recordaba que Silvio, en sus inicios, cuando era un chico de 16 años que andaba con la guitarrita bajo el brazo y pasaba por casa, él, por ejemplo, no era conocido, no era famoso, pero ya se veía que tenía una luz interna, digamos, como una madera de que era bueno en lo que hacía. Pero el primer premio que gana Silvio fue justamente de poesía. Escribió un único y solo libro de poesía. Se presentó a un concurso, primer lugar. Increíble. Fue esas cosas que uno dice, wow. ¿Y en qué cosas lo influenció Huichi? Y yo creo que, o sea, la influencia más grande que Huichi tiene con Silvio es su gran amistad. Los dos eran poetas, los dos eran cantores de la revolución, a su manera cada uno, y eran como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Huichi era como más fervoroso en cuanto, digamos, a la asimilación, digamos, de todo el proceso revolucionario, como decir, estaba más a favor, todo lo que se planteaba estaba bien, le ponemos el hombro y si no hay, se inventa. Y Silvio era como el reverso, o sea, veía todo ese tipo de cosas, pero también veía la falta de algunas cosas, y en su poesía musical y poética, él planteaba esa serie de, digamos, de problemáticas sociales que adolecemos todos los jóvenes o que anhelamos todos los jóvenes, no como algo contra, sino como algo que nos faltaba y por ahí podíamos llegar a capaz que a solucionarlo con poco recurso. Yo siempre digo, no hace falta la PlayStation 3 para ser feliz. ¿Y cuáles fueron las influencias que tuvo él, que tuvo Wichi? Yo creo que Wichi tuvo la mayor influencia, fue obviamente, como casi todos, de José Martí. José Martí está considerado nuestro, digamos, gran hacedor de revoluciones, ¿no? Fue poeta, escritor, de hecho sus poemas son maravillosos, la gran mayoría son dedicados a mujeres, propio también de la época, digamos, la época muy romántica. Becker, Martí, tienen ya Martí, digamos, no tan barroco, digamos, ya era más un poco como más el hombre, más abajo, más con los pies más en la tierra, pero son evidentemente poemas de amor y poemas muy ensalzando a la mujer, pero el papel de la mujer, no la mujer ama de casa o la mujer que se quedaba quieta, sino la mujer que pelea. En Cuba se llama, por ejemplo, no hay selvas, pero digamos algo similar sería la manigua. La manigua es un monte muy, muy enmarañado, y bueno, la mujer esa que pelea al lado de su esposo, de su compañero, de sus hijos inclusive, en la manigua, que luchó para la revolución, digamos, las primeras gestas revolucionarias. Y bueno, ahí se ubica Martí, y yo creo que todos mamamos de Martí algo. Y hablo desde, por ejemplo, Fidel, hasta Osvaldo Dortico, el único presidente que tuvimos, digamos, después del triunfo revolucionario. Y creo que ese es un punto a tocar en cualquier cosa que uno haga referencia, las frases de Martí, los pensamientos, su dialéctica, incluso la parte periodística cuando visionaria, ¿no?, que tuvo cuando fue a Estados Unidos, que Estados Unidos no era la gran potencia que soy, y ya descubrió que dentro de ese inmenso país se movían intereses macabros, digamos, con respecto a toda la América, y lo plasmó incluso. Hoy en día, digamos, más allá de las influencias propias cubanas, ¿qué otras influencias también, en el caso de Wichi, se fueron dando en los autores, y cuáles se dan también hoy en día en los autores cubanos? Digo, la influencia nacional por ahí es la más directa, la más lineal, pero otras influencias externas, ¿cuáles son las influencias más fuertes? Y yo creo que, o sea, a ver, como influencia, digamos, sacando, digamos, la influencia directa, obvio, de todo lo que es los grandes intelectuales cubanos, pintores, etcétera, tuvimos mucha influencia también de la literatura rusa. Pero, a ver, yo pongo siempre mi caso. Yo digo, la literatura rusa, más allá de los grandes nombres de Tolstoy, Dostoyevsky, etcétera, yo se la dejo a los rusos. Su forma de pensar es totalmente opuesta, o digamos, no opuesta. La idiosincrasia de ellos es diferente totalmente a la del latino, digamos, del americano. Sus intereses en el momento histórico en que fueron escritas, el clima, o sea, hay una cantidad de cosas que yo creo que las grandes obras, digamos, de la literatura rusa, que nosotros tuvimos su influencia también, como digamos partida para lectura y como material de estudio también. Pero yo pienso más en los Benedetti, no sé, en los Amado Nervo, o sea, muchos autores latinos, argentinos, bueno, Galeano uruguayo, hay una serie de cantidad de gente que me parece a mí que tiene más que ver con nosotros, los latinos, digamos, del punto de vista ese, y que creo que nos influyó más a la corriente, digamos, literaria cubana. Sin dejar de leer a otros autores, qué sé yo, inglés, André Marwell, o sea, a la mente no me vienen todos los grandes poetas, Becker, no sé, un millón, sin fin. ¿Y tenés algo para leernos? Sí, igual quería mencionar algo. Wichi, por ejemplo, tuvo, como dije, comenzó su carrera como poeta, pero Él también tuvo, dentro de su obra literaria tenía cuentos policíacos, fue co-guionista de películas que en Cuba, digamos, todos vimos, y por ahí capaz que alguna internacionalmente llegó, como El Brigadista, Guantanamera. Hay unas cuantas películas que él fue co-guionista, y eso no se sabe de la obra de Huichi también. Pero bueno, lo más interesante es, hoy estábamos hablando un poquito fuera de micrófono, ver si iniciamos un paréntesis entre lo que veníamos haciendo y lo que yo le proponía hoy a Leo, hacer, que es hacer una comparación del poeta que yo les traigo en la noche para hablar de ellos, y alguna influencia o sobre quién influyó en este caso, por ejemplo, no sé, Silvio o yo en este caso. Así que bueno, sin más, les voy a leer un poema de Huichi, otro más, que se llama Ulises. Todo estaba en regla, me asenté los años necesarios, afronté cíclopes y cantos de sirena, regresé, y me conoció el viejo y fiel perro. Pero tú, oh ingrata, tú que no has leído Homero, ni una puntada diste siquiera sobre el tapiz, y ahora te encuentro cargada de hijos, medio hermanos de mi Telémaco, llorando porque acaba de dejarte el primer pretendiente que llegó a tu puerta, no bien hube partido hacia Troya. Bueno, este poema, un poco de metáfora sobre nuestra amiga Penélope, que quedaba esperando a Ulises. Y de la poesía de Huichi, él tiene un poemario que se llama Apócrifos, y yo traje algo muy breve, como parte de la influencia de Huichi sobre mí, particularmente. Es cortito, así que ya, lo digo de un tirón. Dale nomás. Vivo en una calle cualquiera, en una puerta sin números, entre gente que no conozco, en una ciudad dormida. El pintor de las mujeres soles, abandonado en su empecinada claridad, hizo su último viaje ya muy solo sobre el Atlántico y fue sepultado cuando llegó. El pintor brilloso como la luna, con su pelo largo, con su barba oculta de polvo, escupió al cangrejo desde un dibujo y le puso fecha a su despedida y siguió queriendo, aunque no fue amado quizás ni como ser humano, y siguió aprendiendo el camino de la soledad en todo momento. Y se fue entre seres alucinantes, con su pelo largo, con su barba oculta de polvo, descargando gritos sobre las almas, mientras los beatos se persignaban, y él no tuvo iglesias, pero algo de altares al amor hubo entre sus lienzos, y en la fantasía iba platicando su viaje hacia el universo. El pintor de las enredaderas de luz escribió sus últimos signos con triste desesperación y dejó sus restos a los amigos. Y dejó sus restos a los amigos, pidiéndole solo paredes. Espero que les guste. Exactamente. Nos estamos despidiendo acá con el cubano, ya está. Ya no va a quedar así. Está bien, sí, queda así, queda así. Bueno, buenas noches a todos, gracias a vos, Leo, y a todos los chicos del control y a todos los que están ahí, a Álvaro, a Martín, que nos está un poquito con dolor de cabeza. Bueno, buenas noches, nos veremos el próximo viernes. Nos veremos, nos escucharemos, mejor dicho. Así es, nos escucharemos el próximo viernes también con esta sección de literatura. Te agradecemos mucho. Y bueno, hoy fue con más tiempo, hoy pudimos explayarnos con más tranquilidad. El viernes que viene también, seguramente, porque disfrutamos mucho esta sección. Seguimos en Latinoamericano, ya volvemos. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.

También llamó Cristian para anotarse, para participar del sorteo del libro de Horacio Verbisky, El Silencio, que si no hay más llamados de acá a las 10, vamos a dejarlo vacante para el próximo programa. Pero bueno, si hay algunos más, sí, haremos el sorteo hoy, que tenemos gracias a Ariel, este oyente de latinoamericano, que es el segundo libro que nos dona para poder compartir con los oyentes del programa. Vamos a recomendar muy especialmente este mes Revista Sudestada, Cultura, Política y Actualidad, número 81, mes aniversario de la revista Sudestada. 7 pesos en Saber 81 puedes conseguir nota de tapa Vietnam, mujeres del Vietcom, historias desconocidas de los protagonistas de la victoria, perdón, de las protagonistas de la victoria vietnamita, opinan el historiador Pablo Pozzi y el corresponsal David Jiménez, Cuba, entrevistas con Víctor Casaus, Nicaragua, Sueño de Sol en Tiname, recomiendo particularmente esta nota, Cacho Constantini, La imaginación al poder, edición especial 8º aniversario, un fantasma recorre el archipiélago de Solentiname. Es el fantasma inasible del general Augusto César Sandino, que desde hace décadas impone su sombra libertaria sobre la geografía de estas islas que fueron símbolo de revolución sandinista de 1979. Hoy, 30 años después de aquella épica victoria del pueblo de Nicaragua contra el dictador Somoza, Sudestada recorre las tierras del poeta y sacerdote Ernesto Cardenal en busca de un fantasma que sigue tan vigente como entonces. Revista Sudestada, la conseguís aquí en FM Moreno. Y recordamos los teléfonos 466-6559 y 1561-540359. Bueno, vamos a ir a la columna de cine. Así es. Volvemos al cine brasilero. O brasileño, ¿cómo se dice? Brasilero, bueno. Vamos a dejar que lo diga nuestra compañera María Noel de Carlucci. Hola, ¿cómo están? Quería contar hoy sobre el Cinema Novo, esta corriente tan conocida de Brasil, de compromiso social, que nació, bueno, como casi todas las corrientes, en contra del cine industrial que estaba establecido en Brasil, que era un cine de género, más que nada el género que más éxito tenían a los musicales, con este subgénero que se llamaba la chanchada, que era una mezcla de carnaval y de samba, influenciado mucho por los musicales de Hollywood. Había varias productoras y por lo general trataban de imitar bastante el cine de Hollywood. Después, bueno, descartaron estos géneros musicales y quisieron irse a los géneros más de más estatus y más intelectuales, pero igualmente seguía siendo como una burda imitación y bastante comercial. Además, incluso querían imitar el Star System. Bueno, y este era el cine que estaba establecido en Brasil, y además que como que retrataba siempre la parte turística de Brasil y los lugares más pintorescos. Esta corriente nació en la crítica, igual que la Nouvelle Vague, con críticos como Alex Biani y Nelson Pereira dos Santos, que bueno, primero teorizaron sobre lo que en verdad debería ser el cine, que no debería ser este cine industrial, y después empezaron a dirigir. Ellos, bueno, Nelson Pereira dos Santos hizo la película que es como la iniciadora de este movimiento, que es Río 40 grados, del año 55, y es el primero en abordar la situación social de Brasil, en dejar este lado turístico para empezar a tener este compromiso social, a mostrar sobre todo el Cinema Novo retrataba el nordeste de Brasil, el sertão, los ciudadanos explotados en los latifundios. Y después, bueno, Nelson Pereira dos Santos también hizo otra película muy famosa que se llama Vidas Secas, del año 63. Eu, José, com a espada de Abraão serei coberto. Eu, José, com leite da Virgem Maria serei borrifado. Eu, José, com sangue de Cristo serei batizado. El Cinema Novo estaba bastante influenciado por el neorrealismo italiano, porque bueno, era filmado en exteriores, antes todo se filmaba en estudios. Esto era filmado en exteriores con personajes que no eran actores, o sea, gente común, interpretando situaciones comunes de la vida cotidiana de todos, que todos se pudieran reflejar, identificar. Eran muy realistas y bueno, y siempre era como un vagabundeo así de personajes que vagan, que no tienen mucho sentido y bueno, y que sufren. Había una alta presencia de niños para crear cierta emoción en el público y que se sienta mal por esos niños que sufren. Y La principal figura del cinema novo es Glover Rocha, este director bastante conocido que, bueno, filmó Barravento en el 62, que era sobre los pescadores de Bahía, y después una de sus películas más conocidas, filmó muchísimas por supuesto, una de las más conocidas es Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, y bueno, también muestra todo esto de los latifundios, de los campesinos explotados, bueno, y se muestran los distintos bandas de distintos bandidos que hay, los cangaceiros, hay algunos se parecen incluso bastante a westerns, pero siempre alejándose de los géneros de Hollywood, digamos. Bueno, y Glover Rocha está bastante influenciado por Einstein, incluso en unos este cineasta ruso que tenía formas muy particulares de montaje, que bueno, que no nos vamos a extender en eso, pero no solo el neorrealismo influyó, quiero decir, y la Nouvelle Vague, sino también el cine formalista ruso. Y este mes en el Malva van a dar una de las películas de Glover Rocha que se llama Tierra en Trance, la película del 67, la van a dar el día 28 a las 16 horas, pero igual todas estas películas, sobre todo las de Glover Rocha, quizás no tanto las otras, se consiguen bastante, y bueno, y es un género bastante interesante. Después, como todo, se fue desgastando porque, bueno, como que el cine brasileño se quedaba solo en eso y ya no se reinventaba. Incluso Glover Rocha escribió un par de escritos en los que renegaba un poco de esto porque, bueno, decía que el cine brasileño era solo conocido por su miseria y su hambre. Bueno, y después, nada, quería introducir algunos ciclos que volvieron, que últimamente no teníamos nada, volvieron todos los ciclos, se reactiva todo. Y bueno, tenemos primero que nada Cine Argentino Mudo en el Malva. En Argentina se produjeron muchas películas mudas, pero la mayoría por desidia, por desinterés, se perdieron, los negativos se rompieron. Se quemaron, pero bueno, un señor que estaba bastante interesado en todo esto investigó, como siempre, algunas cosas rescató varias cintas. Entonces va a estar dando gratis los jueves, viernes y sábados en el Malva, y como siempre tienen todos los horarios en la página. Você obedece porque te ensinaron a fidelidad. Tenemos un ciclo que se llama Nuevo Día en la Casa de Brasil, que queda en Avenida Callao 433, donde se van a estar dando documentales y, bueno, y otros largos, cuyo argumento está ligado a la música de Brasil. Eso también es gratis. Se van a estar dando el día jueves 13, una película que se llama Brasileiro, la historia de Choro, la primera música urbana brasileña. Esto es el jueves 13 a las 17 horas. Después, Orfeo Negro, una película de año 59, basada en una obra de teatral musical, el día jueves 20 a las 17 horas. O sea, todos los jueves a las 17. Y el próximo es Dos Filos de Francisco, del 2005, un hombre que quiere transformar a sus hijos en una dupla sertaneja. Ni matar, ni el sangre de mi cuerpo tirar. En el Auditorio de la Embajada de Brasil, en Cerrito 1350, tenemos Río Film. Los martes a las 19 horas, gratis. Y se van a estar dando cuatro films que fueron apoyados por esta productora y distribuidora de Brasil que se llama Río Film. Y las cuatro historias transcurren en Río de Janeiro. Tenemos los martes a las 19. Primero tenemos Prohibido Prohibir, del 2007. Después Estamira, del 2004. Y después Casi Hermanos, también del 2004, que ya, recién se va a estar dando el primero de septiembre. Y ay, qué bonito es volar. Ahora vamos a México, Panorama del Cine Mexicano, en la Embajada de México, que queda en Arcos 1650, los viernes a las 16 horas y gratis. Son cinco documentales sobre la vida de artistas mexicanos. Había uno que ya pasó, el de Frida Kahlo, el día viernes 14, el viernes 21, Siqueiros, Pasión, Color de Furia. Y el viernes 28, Pisando en el Cielo, Pintores de Oaxaca. Entonces, los viernes a las 16 horas, Frida Kahlo, Siqueiros y Pisando en el Cielo. Yo, y para La Habana. Señor, oiga, el de la caja grande. Usted no es el último para La Habana. Oiga. No, oye, chicos. Bueno, y por último tenemos La Escuela de Todos los Mundos, que son documentales producidos por la Escuela Internacional de Cine y TV San Antonio de Baños en Cuba. El cine cubano en el Palais de Glass, Espacio Inca, kilómetro 3, queda en Posadas 1725 y se da los sábados a las 19 horas gratis. O sea, cine cubano en el Palais de Glass los sábados 19 horas gratis.

la potencia económica regional que cada uno de estos países expresan, ¿no? Aunque ahora, con el desarrollo de las producciones multinacionales, todo esto se empieza a diluir un poco más, y así como las empresas buscan la mano de obra más barata para ir a realizar sus enlatados, perdón, a realizar sus productos, las multinacionales productoras también lo hacen para realizar sus enlatados, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Argentina, por ejemplo, es un lugar donde se realiza mucho cine internacional, mucha producción de cine internacional, que no necesariamente se refleja en una producción nacional, digamos que donde se pueda ver esta cantidad de gente. A nivel técnico, Argentina está entre los países más importantes y vienen de muchos países a producir, que por ahí uno ni se entera de estas cosas, ni se saben, pero gente del medio que me comentaba justamente este tema de la cantidad de gente que viene a filmar publicidades y películas aquí en la Argentina. Y que los argentinos que van a Montevideo, yo cuando estuve en Uruguay en el verano me comentaban esto, hay muchas publicidades que uno ve que se realizan en playas, y si se fija bien son las playas de Montevideo sobre la cual se está escenificando lo que se está contando en esa publicidad. Bueno, esto tiene mucho que ver con las reformas de las leyes de radiodifusión de los distintos países, porque la participación de la producción nacional, la capacidad, la cantidad del espacio de producción propia que le dan los medios de comunicación, es importante que se pueda regular y que haya una obligación a cumplir en ese plano, ¿no? Que haya un criterio general a tener en cuenta. Antes de despedirnos, queremos aclarar algunos mensajes que fueron llegando. Primero le recordamos a Sofía, a Federico, a Dari y a Constanza, que a las 11 participan del sorteo de las entradas. Recordemos, dos entradas por persona para ir a ver a quien, Leo, vos que lo tenés ahí en el folletito, Alica y la Nueva Alianza, Cusifae, Ciudad Vitecos, Contrabos, Abre, Bochas y Los Gauchos de Morado. También tenemos aquí en Latinoamericano el libro de Horacio Verbisky, El Silencio, que bueno, se anotaron Cristian, María, que nos mandó un mensaje recién y nos dice, lo voy a leer: hola a todos, interesante el libro, me suman para el sorteo, María. También mandó un mensaje Graciela, que nos dice: hola chicos, me encanta el programa, la diversidad de temas lo hace sumamente atractivo. Le tenemos que preguntar a Graciela si es la misma que salió sorteada en el libro de las viudas rojas de Esteban Valenti. Nos teníamos la duda porque no había ninguna referencia particular entre un mensaje y otro. Si podés, Graciela, comunicate al 1561540359 para poder saberlo. Y después tenemos que Sebastián mandó un mensaje preguntando, diciendo, siempre desafiante, el compañero pateando en el aire. Dice, bueno, si Cristian puede participar del sorteo, ¿por qué no puedo participar yo? Le recordamos a Sebastián de que Cristian estuvo vedado durante dos sorteos. Y Sebastián durante uno solo. Y si nos ponemos en detalle, tenemos que decir que la compañera de Sebastián se llevó el último libro. Mira, Sebastián, no nos hagas hablar más de lo que tenemos que hablar. De todas maneras, por la cantidad de llamados, me parece que amerita que lo podamos sortear el próximo viernes el libro. Así que le vamos a pedir disculpas tal vez a Cristian y a María, tal vez a Graciela, que se anotan en el sorteo de este libro. Lo vamos a sortear el viernes que viene para darle oportunidad a aquellos que tal vez no pudieron escuchar el programa hoy. Recuerden que también se pueden anotar durante la repetición del programa, los domingos entre 11 y 14. Sí, pueden hacerlo a través del celular al 1561540359 y también a nuestro mail latidoamericano@fmmoreno.com.ar. ¿Tenemos una comunicación telefónica? Sí, alguien que parece que está enojado. A ver, ¿quién es el que está del otro lado? Hola, ¿qué tal? Sebastián. ¿Cómo te va, Martín? Hola, ¿qué pasa? Leo, ¿cómo va? ¿Cuál es el problema por el cual llamaste? ¿No estás de acuerdo con lo que decíamos? No, problemas no. ¿Tanto cuesta entender que la suerte está de mi lado? Bueno, la verdad que sí, puede costar, ¿no? Sobre todo a vos, que nos decías que antes de ganaste el primer libro jamás te habías ganado nada. A mí es el primero que me cuesta entender. ¿Cómo puedo tener tanta suerte de ganar tanto en este programa tan hermoso, bueno, que hacen ustedes, ¿no? Bueno, Seba, pero empezamos el programa hablando del tema de la redistribución, de también del espacio radioeléctrico. En este caso es la redistribución de la suerte. Claro. Y por eso nosotros también queremos distribuir y que no haya una concentración de la suerte. Bueno, está bien. Sí, comparto esa idea de la redistribución, compañero. Bueno, políticamente correcto lo tuyo, Sebastián. Muy bien. Bueno, chicos, era bueno, nada más para hacer ese comentario. Bueno, de paso aprovechá e invitá para el domingo, dale. Sí, escuchen, todos los que están ahí prendidos a la radio. El domingo 9 de agosto, 14 horas, ¿sí? Está el Festival por el Día del Niño en las canchas de San Jorge. Esto es en el Cañón, entre La Bossier y... ¿cómo era la otra calle? Bueno, ahí, ustedes van por el Cañón, llegan a La Bossier y se van a dar cuenta dónde están las canchas, ¿sí? Y traten de ir porque va a estar bueno, va a haber juegos, ¿sí? Tanto para grandes como para niños, espectáculos artísticos, ¿está? Esto es una jornada que estamos organizando desde Pateando Barrio, también con otras organizaciones del barrio, ¿sí? El Centro Cultural El Telar, el Centro Cultural Jóvenes Raíces, la Capilla del Barrio. Así que si tienen tiempo, péguense una vuelta, así se divierten un rato. Muy bien. Muy bien, Seba. Antes de nada, te quiero comentar que llegaron dos mensajes mientras vos estabas hablando por tele, hablando y invitando a la gente para la actividad del domingo. Uno dice, basta de gente de la radio que llama para ganarse premios. Ajá. Y el otro dice... ¿quién lo firma eso? Alguien de la radio que está... Y el otro dice, Sebastián integra la radio. Este no sabemos quién es, pero bueno... Creo que vamos a terminar teniendo denuncias por esto. Tenemos oyentes denunciando la situación. Bueno, la verdad, que denuncien lo que quieran. Mientras yo me inscriba lícitamente para participar y gane, ya está. Bueno, perfecto. No es lícito que te inscribas en este, por lo tanto en el próximo será lícito. Está bien. Y bueno, recomendamos que escuchen Pateando en el Aire todos los jueves a las 7 de la tarde, un muy buen programa de radio. Sebastián, nos vemos. Bueno, muchísimas gracias, chicos, nos estamos viendo y péguense una vuelta el domingo. Dale, un abrazo. Un abrazo, chau, chau. Latido al latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente. No queremos irnos sin aclarar el llamado, habíamos anunciado, de Pedro Brigger. Nos comunicamos con él telefónicamente y nos aclaró, nos pidió disculpas y también para los oyentes no podía realizar la entrevista por algo de último momento, pero bueno, seguramente lo volveremos a tener aquí en Latinoamericano. Bueno, y finalmente nos escribió Graciela un mensaje de texto, dice: soy la Graciela de siempre, el viernes no pude escucharlos, gané un libro. Sí, Graciela, ganaste un libro, te ganaste Las Viudas Rojas de Esteban Valenti, un libro muy recomendado por mí. No por Leo, que cree que es una novela policial, no, es una novela de espionaje muy, pero muy interesante. Seguramente después, cuando lo leas, vas a opinar lo mismo que yo. No quiero despedirme sin hacer un par de comentarios finales. ¿Puede ser, Leo? ¿Cómo no? En primer lugar, comentar que en el día de hoy el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela anunció que el 26,4% anunció una reducción de la pobreza en Venezuela del 26,4%. ¿Está bien? Ahora está claro. Un dato que no quería dejar pasar porque no es para nada menor en estos tiempos que corren que se anuncien este tipo de medidas, incluso en un país donde no está el INDEC, ¿no? Sino que hay un Instituto Nacional de Estadísticas medianamente serio. En segundo lugar, comentar que hay dos plantas de café que fueron ocupadas por el gobierno venezolano para garantizar el suministro de café a la población. Estas dos empresas, una de ellas es Café Madrid, la otra no me acuerdo, recordé el nombre de la empresa porque hay un tema de la Mississippi que se llama Café Madrid, habían anunciado que tenían café para la población solo para 5 días. Sin embargo, el gobierno vio, cuando fue a ver la compra de materia prima que habían realizado estas empresas, que había sido la compra mayor en los últimos años. Sin embargo, y a pesar de esto, y aparentemente con una forma monopólica que tienen para instalar y aumentar el precio del café, habían amenazado con esto. Quiso el gobierno venezolano, fue, ocupó las empresas y está ahora garantizando el abastecimiento de las mismas. Y por último, para terminar, un pequeño comentario en torno a lo que hablamos hoy, que tiene que ver con la democratización del espacio de radioeléctrico y el principal argumento a partir del cual las más grandes empresas de comunicación se agarran para discutir este tipo de temas, que es el tema de la libertad de expresión y la dificultad a veces de abordar y de discutir este tema, que tienen que ver con hasta qué punto uno puede abrir la posibilidad de una libertad de expresión cuando se están violando otros derechos con la misma. digo, voy a ejemplos muy concretos. El diario La Nación acusando a los movimientos desocupados de tener guardadas armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en los barrios. Absolutamente impune, dijeron lo que quisieron decir. Periodistas como, por ejemplo, Alfredo Leuco, que lo escuché decir cuando nosotros abordábamos el tema de la represión a la organización esta que fue a repudiar el aniversario del Estado de Israel, de la Fundación del Estado de Israel, de que estas organizaciones ocupaban casas y después las vendían. Lo que todos conocemos porque está difundido en varios libros de periodistas que conocen las redacciones, que permanentemente corren sobres de la Central de Inteligencia del Estado, de la CIDE, a periodistas para que digan cosas en función de tirar pescado podrido. Todo esto para las empresas es libertad de expresión. Pero efectivamente hay que tratar de pensarlo con seriedad, tratar de pensar el tema en todo el arco de posibilidades que este abre y no quedarse con que la violación a la libertad de expresión es una violación que no se puede tocar. Sin lugar a dudas, una de las respuestas a esto es que la libertad de expresión tiene un precio, que es el que a veces se equivoca. Bueno, que el precio de la libertad de expresión deje de pagarlo la gente y que lo empiecen a pagar en última instancia los dueños de los grandes medios monopólicos y que por lo menos cambie un poco quién paga el precio de la libertad de expresión. Muchos hablan de la censura. Si esto es prohibir la verdad, enterrarla bajo informaciones falsas, ¿qué es entonces, no? Bueno, antes de irnos, pues ya tenemos que ir, la gente de Aguafuerte... Sí, ya nos pusieron la cortinita. Nos llaman de la cortina, nos hacen señas desde afuera. Señora, señor, es muy difícil así poder terminar este programa. Tenemos una... Otra vez. Vengan acá a hablar antes de poner la cortina, que lo utilizan a Diego de Cuta ahí como mediador. Tenemos un pequeño aviso de que nos dejó Guillermo, de unos teléfonos de Cuba TV, repara televisores, controles remotos, tiene... Los mejores precios de la zona en reparación de controles remotos. 10 pesos. 10 pesos control remoto a reparar. Si alguno necesita, es el precio más barato de la zona. Los teléfonos son 0237-462-9257 y 462-7500. ¿Nos vamos? Nos vamos. Está en Sáenz Peña 2189. Bueno, nos escuchamos el próximo domingo en la repetición, si no el viernes a las 11 en la repetición. El viernes y en el blog, si no fmmoreno.blogspot.com. ¿Sí? Así es. Hasta el viernes.